arrancamos así el capítulo 258, si yo no me equivoco, creo que no me estoy equivocando. Y por primera vez en nuestra historia, después de 258 capítulos, estamos saliendo además por lo que es nuestra app, nuestra flamante aplicación que ya está dando vuelta ahí por las redes, así que te podés bajar nuestra app y encontrar todo lo que hay allí. La verdad que una delicia, hermosa quedó esa nueva aplicación, así que ahora no tenés excusa para no pasar la onda, como dice el video que estuvimos publicando en nuestras redes, pasar la onda está en todos lados. Ahora, bueno, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en la conducción de este querido programa. Una vez más. Me escucho como muy fuerte, Nachito. Si me bajas un toque ahí al retorno, gracias. Bueno, tenemos un programa cargado. Como no podía ser de otra manera, hasta las recontra repelotas. Hoy nos está visitando la gente de Más Que Uno. Ya tenemos aquí a alguno de los integrantes de la banda. Van a estar presentando su nuevo disco, su flamante primer disco, que realmente hoy lo estoy escuchando, me gustó mucho, así que después voy a ahondar en eso, pero más adelante estaremos hablando con los chicos de Más Que Uno. Después también vamos a tener nota telefónica con el señor Hugo Lobo, que está presentando nuevo disco, se llama Stay Rude, y lo vamos a estar charlando con él vía telefónica. Antes que seguir contándole avances de lo que va a haber en nuestro querido programa, quiero darle la bienvenida a este capítulo 258 al señor Juan Ignacio Miranda, quien se ocupa de la co-conducción y además de la operación técnica. Muy buenas noches a todos los celuloscuchas. ¿Cómo serían ahora? Celuloide escucha, qué lindo. Serían que escuchan el plástico. Claro, pues escuchan el plástico de los auriculares. ¿No? Está bien, si no dejes el silencio, vos seguís hablando. Está bien, soy celulonauta. Hola, ¿qué tal? Chicho, vos también, saludos para todos. Hola, Chicho. Buenas noches. Bueno, bienvenida también a la Fuerza Omega, nuestro programa, como siempre decimos. Nachito, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, acá. Impaciente por el partido, ¿no? Porque otra vez siempre vuelve a jugar Boca todos los jueves. Hoy me estaba acordando, me hacían acordar que hace unos jueves importantes fue aquel jueves del Gas Pimienta, por ejemplo. Sí, más de un año ya. Y cayó jueves también el partido de ida y el de vuelta. Siempre Boca lo pone los jueves, no sé, porque es lo único que puede competir con nosotros. Bueno. Es como la nata del partido. Puede ser, yo creo que lo hacen por eso. Sí, porque hay tanta gente que escucha pasar la onda que, bueno, nada, el partido de Boca pasa a un 14º plano, por más que esté peleando la Copa Libertadores, la cual a mí no me interesa, pero bueno, qué lástima, hijito, te quedaste afuera de nuevo. Qué lástima. Bueno, ¿qué? No te acordabas cómo era. No, ganamos 7 nosotros, tenemos ahí en la vitrina 7, una más que Boca por lo menos. Sí, pero ya están. Pero sí, están. Ni color oro tienen ya. Lo importante es que están ahí las copas. O sea, a ustedes todavía les falta una más, así que, bueno. Ya van a llegar. Pero bueno, también la alegría por nuestros hijitos que... Ah, no, se quedaron afuera. Ah, la van a tener que ver por Fox Sports también. Bueno, volvemos al programa. El señor Leandro Bonini se ocupa también de la co-conducción de este programa. Bienvenido, Leo. Gracias, chicos. Gracias. Aplauso y ovación, viste que están en la botonera. Aplauso y ovación. ¡Oh, yeah! Hoy estoy contento porque volví a venir desnudo y la verdad me siento muy, muy libre. Tuve una buena semana y a estar acá desnudo encima es lo mejor de mi semana hasta ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa mañana. Claramente la tuya, la nuestra ya es la peor parte. Bueno, pero me bañé, me corté las uñas antes de venir para que no les dé bien, asco. Bien, por lo menos te acordaste arriba de la mesa. Me lavé los dientes, eso es un evento internacional, deberían celebrarlo. Y bueno, buenas noches, Radio Escuchas, los quiero. Todo con el mismo cepillo. ¿Qué? Qué cosa horrible. Chicho, ¿te querés acercar al micrófono y saludar a la gente normalmente o...? Sí, obviamente voy a saludar. Buenas noches. Se va un poquito tarde. Bueno, está bien, nos dimos cuenta igual. Cosas que pasan. Cosas que pasan, sí. Lo peor es que, viste, pasa siempre, ¿no? El que más cerca vive es el que más tarde llega. Ah, pero pasar. Porque era mujer, ibas a decir. Ah, no dije nada, no me metí con el género. Bueno, también okay. Hablando de género, tenemos a las Nanus, el Nanus Team, en las redes sociales. Así que comunicate con nosotros. Está Nadia y a Wagi, que está media cachuza, pero así todo se la banca y está pasando la onda junto con nosotros. Sí, vengo a saludar con esta voz. Así me gusta, haciendo el aguante. Nano González. Hola a todos. Que está regreso, saluda a Lolefa. Así, ¿es un minion o Nano? Es verdad. Bueno, chicos, comuníquense, pasalonda.com.ar, todas las redes sociales que ya saben, pasa la onda. Rompiendo la nano. Ah, y un detalle. Sí. Para bajarse la aplicación era por separado, ¿no? No, todo junto, pasar a onda. Perdón, me confundí. Todo junto, pasar a onda, todo junto, y ahí van a aparecer en el

Estamos escuchando Sig Raga haciendo Tamate. Arrancamos de esta manera la agenda. Bueno, este año se han venido varios cambios en lo que es Pasa la Onda durante el programa. Se habrán dado cuenta. Bueno, más allá de hoy por hoy tener una aplicación en la cual lo pueden escuchar en cualquier momento, desde cualquier lado. En realidad, el programa lo pueden escuchar solamente los jueves de 21 a 00 aproximadamente. Pero la radio está todo el día, o sea que hay todo el día música. Y hoy vamos a hacer la agenda también de viernes de una manera particular. Yo iba a decir que se repite una vez por semana el programa además, ¿no? Pero no, también, no también, se repite los domingos. A partir de las 21. Correcto, por www.pasalaonda.com.ar o si no en la aplicación Pasa la Onda. Muy bien, tuviste que agregar a la que si no, muy bien, nos estamos ayornando. Bueno, hablando de agenda, mañana viernes toca Sig Raga, van a estar en el Vorterix. Creo que la primera vez, y si no, es como mucho la segunda. Banda santafesina, los muchachos de Sig Raga. Probablemente vaya el señor Leandro Bonini a cubrir junto con supuestamente Nal González, que también estaremos preguntándose y corroborando su asistencia a tal evento. Bueno, yo te digo, Leo, que vos vas a ser la primera vez que vas a ver la banda, y creo que vos también, si vas, Nanu, es la primera vez que viste alguna vez a Sig Raga, Nanu. Estuvo escuchando, pero nunca la vio. Yo creo que se van a sorprender. Es diferente, dice Nanu Guay, que lo vio conmigo, Sig Raga, en Group. Lo vimos. Tremendo, tremendo show. Plantean los Sig Raga, es una banda diferente de básicamente reggae. Pero atenti, porque no es lo único que hacen los muchachos de Sig Raga. Un gran abrazo a Félix Contartese, que es el manager de la banda, y que después de insistirle mucho para poder ir a la fecha, me di cuenta que no podía. Sí, un capo. Sí, me clavaste a mí, pero está bien, ¿no? Vamos a disfrutar. Bueno, igual, porque che, siempre se disfruta una banda en vivo, ¿no? No, si querés. No hay ninguna, acá no hay obligaciones. Si no querés, no la disfrutes. Claro, pasala mal, loco. Si no querés. ¿Dónde ya me clavó? Bueno, está bien. Bueno, si ya estás clavado, o sea, no empecés a llorar ahora. Ya está. Cambiamos, claro, ¿no? Como quien diría, de última disfrutar. Cambiamos radicalmente de tema, parece. Relájate y goza, decían, ¿no? Bueno, esto va a ser en el Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. 20 horas, hoy leí que tocan 21 horas puntual los muchachos, así que si lo dicen ellos, 21 a 15, ponele, estarán tocando aproximadamente los Sig Raga. Pasamos una fecha más, nos vamos ahora para Niceto, toca Beirro. Niceto queda en Niceto Vea, justamente 55-10, también 8 y media de la noche tocan allí en Capital. Pasamos a otra fechita más en Capital, tenemos a Roma. La gente de Roma, banda Zona Norte, los muchachos de San Martín, en realidad, junto con Deja Vu, van a estar tocando lo que es la trastienda Samsung. La trastienda para todo aquel conocido, ¿no? ¿Por qué le agregaron el Samsung? ¿Puedo preguntar una pregunta? Sí, yo te diría que hay una tarasca muy importante que le apoyaron ahí en la mesa a los de la trastienda. Y bueno, ahora le han puesto un par de chiquitos también, ¿no? ¿Y el Samsung Studio qué pasó ahora? Porque sigue llamándose. ¿Pero ese no queda en la Loma del Orto? No, es enfrente. Ah, es enfrente. Enfrente de la trastienda. Medio el barrio Samsung. ¿Qué te pone? Bueno, la trastienda es Balcarce 460. Ahí va a estar Roma. Suelen hacer doble turno, así que calculo que estará tocando otra banda más, aparte de Roma y Deja Vu, o Deja Vu, como prefieran decirlo, ahí en la trastienda. Divididos en Flores, en el Teatro Flores. Vamos a estar hablando también de Divididos en un ratito, probablemente en las noticias, porque bueno, fueron noticias justamente esta semana. Algunas declaraciones de Ricardo. Hicieron un poquito de ruido. Un poquito, sí, pero vamos a estar hablando más adelante de eso. Yo la verdad ni me enteré. ¿Qué querés que te diga? Bueno, vos porque no lees el mail. Porque si hubiese leído el mail, te hubieses enterado. No, yo tengo el mío propio, loco. Si querés que lo lea, mandalo a Leo. Todo bien, hay que admitírselo. Y el asunto tiene que ser para Leo, si no, no lo lees tampoco. Para Leo. Léeme, por favor, tiene que decir. Estamos escuchando por debajo a El Matón, Policía Motorizada. Esta banda está hermosa. Bueno, son gustos musicales, ¿no? Como divina. Decimos siempre. A Chicho le gusta. No sabes, me encanta. Bueno, a mí no me gusta, lo digo, me hago cargo. Pero respeto a todo aquel que sí le gusta. Y todo aquel que le gusta puede ir, por ejemplo, a La Plata. Sí, para mí, sí. Sí, raro, casi me estaba confundiendo, ¿no? No, quería decir que el motor policía motorizado es como una especie de Sig Raga al reggae, ¿no? Tiene como esa variación, esa diferencia, que quiere ir más por un lado más instrumental, más volado, ¿no? Bueno. Lo hace desde otro punto, en otro ritmo, digamos, me parece. Le damos la derecha, por lo menos en cuanto a opinión. Yo no la comparto, a mí no me terminó de cerrar, pero bueno, pues cada uno es libre de opinar lo que quiera. y Nacho no hablaba en gusto, no hablaba en lo que era la diferencia con musical. El estilo más clásico, claro, de lo que es tanto... Quizás no te terminó de cerrar, pero te terminó de abrir. Bueno, de la mente por ahí puede ser, ¿no? Sí, de alguna manera. Te das el pialeo, para, o sea, para. Queda feliz, pero feliz. Para que creo que sí. Igualmente, contamos que van a estar en La Plata, el Mató un Policía Motorizado, en el Teatro Sala Ópera. Esto queda en calle 58, entre 11 y 10, también desde las 9 de la noche. Creo que la banda que sigue, que está diciendo Gillo acá, es Expulsados, que va, claro, a estar tocando decía, con sí, Los Soltar. Con Los Soltar, sí. No sé igual por qué lo decía, porque Expulsados es una mierda, disculpen chicos, ¿eh? Pero bueno, está bien, seguimos insistiendo en lo del criterio musical de cada uno. A Leo no le gusta Expulsados. No, la verdad que no. Los vi una sola vez y no lo repetiría jamás. No volvería a hacerlo, dijo. Bueno, Expulsado va a estar con los All Star, esta banda de a eso covers. Sí lo vería. Punkies, ¿no? Covers hechos de manera más punk. Los integrantes de los All Star son una mayoría de integrantes de bandas reconocidas punk, que salieron con esta beta y les está rindiendo, les está yendo bastante bien con los All Star. Sí, en un momento les hacía la comparación con Mi First and the Gimme Gimme, que también es una banda internacional que hacen exactamente lo mismo. Bueno, sí, es verdad. Desde antes, ¿no? Obviamente. Desde antes, pero bueno, acá en Argentina los All Star, claro, fueron los, digamos, de alguna manera pioneros. Van a estar en el City Bar de Martínez, Fondo de la Legua 2550. En Martínez, obviamente, desde las 9 de la noche. Ahora pasamos una que seguramente también le va a gustar a la señorita Gillo, que sí le va a gustar a Gillo, que es la fecha de Heroicos Sobrevivientes en el Teatro Sony. Exactamente, sí, Teatro Sony, ya Sony, Samsung, la verdad es que no sé si estoy con una estufa, un celular, una tablet, Teatro Sony, ponele. Sí, no, pará, el Teatro Sony es algo nuevo, es un lugar nuevo justamente donde está Sony Music, que es en Cabrera 6027, y por lo que tengo entendido está muy, pero muy bien puesto, y de hecho está trabajando ahí nuestra colega, la señorita Elizabeth Dejersky, por ejemplo. ¿Sí? Mirá, sí. Vos, la verdad es que no tenía ni puta idea, pero bueno, es una linda fecha, acá dice a las 22 horas, así que en una de esas llego. Guarda. Chillo se prende, Chillo, ojo que Chillo se prende ahí. Tenemos una fechita, ahora nos vamos para San Miguel. Va a estar tocando allí Ataque 77 junto con Parte Planeta. Esto es en el XLR, como no podía ser de otra manera. Si hay una fecha importante en San Miguel, siempre es en el XLR. Tribulato 449, donde queda allí, bueno, Ataque junto a Parte Planeta. Linda, linda fechita. Sí, eso estaba pensando ayer cuando veía la agenda, porque a veces leo el mail. Bien, la estaba viendo en otro sitio que no era el mismo. Pero estaba bien, ¿por qué? Ya te embarrás solo, boludo. Pasamos un par de fechitas más, nos vamos ahora para Capital. Lo Quiero va a estar en un festival punky en lo que es Here, en Avenida Álvarez Thomas 1078, a partir de las 23:30 horas. Esto es larga noche de punky ahí en lo que es Here, y nos sumamos con una más. Pero ahora nos vamos para Córdoba, porque como pasamos bandas desde el sótano de Gillo de Córdoba, también pasamos fechas ahora de Córdoba. Allí va a estar tocando Circe, la banda de Luli Segovia, a quien le mandamos un gran, gran abrazo. Porque durante lo que fue el principio de este año, compartió una nota que hicimos hace un montonazo de tiempo para Ideas en el Estudio, ya casi 3 años. Sí, 2013, sí, principio, mediado de 2013. Lo puedes encontrar en www.pasalanda.com.ar en la sección y Ideas en Estudio. Exacto, me acuerdo que hacía un frío importante, así que era más o menos por esta fecha. Y bueno, nada, publicó Luli en la entrevista que hicimos como una de las mejores entrevistas que le hicieron a Circe. Lo cual, obviamente, esto ayuda a mi ego. Realmente, claro, me encantó. Sí, casi que se te cayeron los calzones. Claramente se me cayeron los calzones. Sí, boludo, es lindo que te digan una cosa así. Claro, es linda, sí. Y aparte, ella es muy linda también, obviamente, ¿no? Que no voy a descubrir nada. O por lo menos para la gente que... O por lo menos los hombres que nos gustan las mujeres, básicamente. Y las mujeres que le gustan las mujeres, ¿por qué no? También, es verdad. Más los transgénero que le gustan a mujeres. ¿Por qué no? Los perros que le gustan a mujeres. Y los perros es medio raro porque no sabría afirmártelo, digamos, acaso. Yo vi firmarlo. De perros que le gustaba a Luli Segovia. Bueno, esto ha sido la agenda. Creo que con esto cerramos ya, ¿no? Sí, por favor, cerramos ya. Agenda de viernes, escuchamos ahora a Lo Quiero. Estuvimos escuchando un par de bandas por debajo. Arrancó así el capítulo 258. Recién empieza, ya venimos. Espirulantes para esta vida poder soportar. el momento de invitarlos a recorrer el arsenal de bandas que existen en el sótano de Chillo. ¡Oh, qué amplio! Vengan, vengan todos al sótano que se van a divertir. Bueno, pará, acá Nanu González había tirado un nombre para la sección. Nanu, ¿cómo era el nombre que habías sugerido para...? No está muy bueno. Creo que es peor la cura que la... Yo creo que es peor, creo que es peor. Claro. Chillo, ella había tirado el Chillo sin fin. Creo que es peor. Puede ser pánico y locura en la Chillo. ¿Cómo? Pánico y locura en la Chillo. O en el sótano de Chillo, todos juntos. El sótano sin fin de Chillo. Pánico y locura en la cueva de Chillo. ¿En la? En la cueva de Chillo. ¿Cómo que no? No sé. Claro. Hashtag pánico y locura en la cueva de Chillo. Ah, sí, no terminás mal. No. Bueno, cuestión es que estamos en esta sección que Gillo nos trae bandas nuevas. Exactamente, ahora lo que traje es una banda de Buenos Aires que arrancó en el 2008. Hoy no traje nada de heavy, no traje banda de mujeres, o sea, traje una banda de rock pop. Rock pop, sí. Podemos decir que ¿cómo es? Machaca. Machaca se Machaca. Llaman los chicos, sí. Sí. Bueno, esta banda arrancó en el año 2008, como les dije, es un género de rock pop, lo que vamos a escuchar en este momento. Y bueno, estuvieron tocando con gente como Las Pelotas, estuvieron tocando con Tan Biónica, con Cuentos Borgianos, hicieron giras por Paraguay. Se suelen manejar por esos lados que viste que decís, banda que hace gira por Paraguay. La verdad es que cuando yo hablé con uno de los muchachos me llamó bastante la atención. Bien, me parece buenísimo igual, ¿no? Sí, sí. Saber que hay un mercado también y que se puede llegar a explotar por ese lado. Exactamente, que allí estuvieron ganando un par de premios, premio Tarahui, me menciono un par de premios. Acá se está cagando risa, Nacho, no se puede hablar serio nunca. No, es difícil igual, ¿no? Sabemos que le cuesta ser serio, Nacho. Yo cuando nos tiene que retar nada más. Exactamente. Bueno, lo que quiero resaltar de esta banda, justamente como le dije 25 veces, es que si vas a escuchar Machaca, prepárate para una experiencia sonora de satisfacción y movimiento. Podés descargar el disco en www.machacaoficial.com.ar. Y bueno, quien nos va a presentar un poquito de lo que es esta banda es Nahuel Santos. ¿Lo escuchamos, Nacho? Hola amigos de Pasa la Banda, ¿cómo están? Soy Nahuel de Machaca y acá les dejamos Dame una Razón, uno de los cortes de nuestro disco Instinto de Satisfacción. Muchas gracias y un saludo grande para todos. Dame un poco más de vos. continuamos en el capítulo 158. En breve, breve, pero muy breve, estamos hablando ya con los chicos de Más Que Uno, que ya están acá. Vamos a estar charlando con ellos, vamos a estar presentando su nuevo disco. Pero antes... Ahora sí son Más Que Uno. Ahora son Más Que Uno, sí, ahora sí. Le hacemos honor al nombre. Buenas noches. Pero antes vamos a contar algunas noticias del mundillo del rock. No es noticia, por lo menos para nosotros, comentarles que vuelven los Fabulosos Cadillacs a tocar y a hacer discos, porque como ya nos demostraron en su anterior regreso, vuelven y vuelven con disco, lo cual para mí me parece bárbaro porque deja las claras que no vuelven a chorear, ¿no? Porque cuando se habla de una reunión onda, no sé, como fue Soda Stereo en su momento, que estaban re peleados y volvieron para hacer, no sé, 50.000 estadios River, estaban... Se llevaban para el orto ellos. Es que eso encima se nota. Lo peor, el otro día estaba viendo el video de Volver. Se nota en los videos, loco. O sea, es muy malo. O sea, que no había onda entre ellos. No, pero nada, loco. Vos lo ves a Zeta, que prácticamente le da la espalda a todo. Falta que toque afuera del escenario Zeta, boludo. Pero Zeta y Gustavo estaba todo bien. No sé, yo le vi la cara de orto. Charlie lo vi que le ponía más o menos onda, sonreía. Zeta, loco, faltaba que tocara fuera del escenario. Bueno, no tenía muchas ganas, Zeta demostraba. Bueno, no es el caso de los Cadillacs. Por más que en este caso no haya un, digamos, uno de los, no esté en el marco de esta gira, uno de los integrantes emblemáticos como es Rodman, que ya afirmó que no va a estar en este regreso de los Cadillacs, porque bueno, tampoco había podido estar ayudando con la confección del disco, tampoco, digamos, de alguna manera dijo, me voy, pero volveré, digamos, porque como que ellos dejan bien en claro que los Cadillacs mantienen eso de ser una familia. Sí, exactamente, son una familia, justamente citándolo a Rodman, que en algún momento estamos juntos y en otros no, como toda familia. También había pasado hace un tiempo con Flavio, que no había estado en un momento. Flavio habló del Flavio Sanciarulo, el bajista de original de los Cadillacs, que no había estado en un momento, pero nunca se terminaron de separar, igual que ha pasado con Vicentico cuando hizo su carrera solista, solamente que fue un hasta luego, podemos decir. Lo cual me parece bárbaro, y se encargó el mismo Rodman de avisar que no iba a estar, pero que no había pelea ni nada. Me parece ahora que los... Es un no hablen boludeces, básicamente, ¿no? Bueno, justamente, me parece que está bueno que los hagan a decir, si, che, muchachos, no hablen huevada, claro. Porque no pasó nada, no puedo estar porque está más metido con el proyecto, con sus proyectos, digamos, Vivi Maura, el Siempre Eterno. Sí, exactamente. Vos decís que Vivi Maura ahí agarró y le dijo, no, quédate con el Siempre Eterno, no hagas cagada, no quiero que te vayas de nuevo con los Fabulosos. Le de pegó gira. Con el látigo. Le dijo, hoy haces pis sentado. Siempre con tus amigotes, hoy no vas. No, así es un amor, Mimi. No, yo iba a decir lo mismo. Si parece una mina tan linda, ¿por qué va a ser? Nah, bueno, por ahí Yoko también era recopada y. Bueno, está comparando a Mimi ahora con Yoko. Hoy por hoy es amiga de Paul McCartney también, Yoko. Así que. Estamos diciendo pelotudeces, sí, Leo. Por claramente. Bueno, pero Paul McCartney es un doble, ¿no? Convengamos que Paul McCartney murió y este es un doble. Obviamente se la debe haber movido a Yoko. Por eso es buena onda, si vos. Claro, obviamente. Bueno, hablando de otro fallecido, en este caso hablamos de David Bowie, que lamentablemente se. Murió básicamente. Justo antes de. Claro, se acabó justamente la vida. Justo apenas salió Black Star, este disco que ha recolectado. 4 meses. Claro, muy buenas críticas tuvo el disco. Y bueno, obviamente con todo el morbo alrededor del fallecimiento de Bowie. Obviamente que creció el disco y la fama que pueda tener el disco. Pero ahora se descubrió una huevada importante, pero lo que voy es que cómo garpa una noticia cuando la persona, digamos, protagonista de alguna manera ya no está. Resulta que en la tapa del disco Black Star es justamente una estrella, y al dejar el disco a la luz una cierta cantidad de tiempo se ven como estrellas fugaces. Claro, dentro de lo dentro que de es la estrella negra esa que forma el centro la tapa. Sí, lindo, un pequeño detalle. Hubiera estado bueno igual que no se haya muerto Bowie, que salga a explicar eso, ¿no? Porque hubiera estado bueno, que salga a explicar. No, creo que es como una... Bueno, el chabón siempre fue bastante místico, ¿no? Claro, por eso, porque, o sea, nadie dijo nada, obviamente Bowie no dijo nada, nadie dijo, esto pasa cuando el chabón lo sacó así, dijo, a ver quién es el primero que se da cuenta. Yo creo que la pregunta sería, ¿la gente de Sony sabía que estaba esto? Era, no, pero casualmente era el hijo del dueño. Ah, mira. Esas grandes casualidades que pasan en la vida, ¿no? Bueno, cuestión es que así pasa, ¿no? Con David Bowie, que siguen apareciendo noticias una vez fallecido. Y la verdad que esta es una bolu noticia, pero me pareció interesante nombrarla por lo que decía anteriormente. Creo que va a salir alguien a reconocerlo. Seguro, alguien te va a hacer cargo, ¿sí? Dale 2 meses que alguien se olvide. A mí me gustaría verlo en realidad. Más que me lo cuentes, ¿no? Y bueno, comprarte el disco. Y decir, bueno, a ver en qué estado estoy, en qué estado estuvieron, para que se les ocurra eso. Y bueno, vos así que escuchando el disco te pones como en posición del creador. Y te pones en el estado en el que estuvo cuando pensó la tapa del disco. Y por ahí con alguna ayuda también, no sé. Probablemente van a necesitar alguna ayuda y es medio difícil. Sí, como lo de la administrador ellos, ¿no? Hablábamos de Under Pressure, que ya lo vamos a nombrar la historia, ¿no? Bueno, sí, no. La Under Pressure. No la sacamos todavía esa de cajón. Bueno, escuchamos un poquitito de David Bowie, nos dejó su música, gracias a Dios. Y todavía sigue dando de qué hablar. For just 1 second I'm forgetting you. I'm trying to, I'm dying to. Bueno, por segundo programa consecutivo e increíblemente estamos pasando nuevamente Prince en nuestro capítulo 258. Digo increíblemente porque antes de que falleciera no lo pasábamos, o sea que estamos siendo morbosos. Pero claro, la muerte vende, ¿por papá? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, la próxima tenemos algo que hablar que yo digo... de tetas, porque el sexo vende también. Bueno, igual en este momento estás desnudo, Leo, así que... Bueno, podemos sacar una foto a mis tetas, no, y la subimos, favor, a las redes. Yo creo que la poca gente que ha bajado la aplicación, divina la aplicación, boludo. Divina, oro. Divina, una cosa hermosa. La vamos a alejar, si saben. No, que no, chicos, voten en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados. Voten que yo me pongo en tetas para ustedes, solo para ustedes, los quiero. Y sacamos fotos. Eso es muy fuerte. En Instagram, le publicamos, Nanu González publica ahí en Instagram fotos tuyas. Va a estar movida porque yo creo que la va a sacar sin mirarla. Tocándote los senos nada más. Igualmente ahora, claro, me hiciste acordar de algo. Junto, tipo turca. Perdón, me acordé de algo con esto de que ya esto basta, Leo, es insostenible, basta. Leo, por favor, tapate, sí, no te aguanto más. Golpéalo un poco. No, me acordé de algo. Hay una campaña hace muy poquito en Facebook para el control de cáncer de mama y había un video, una foto de Leo. Para, estoy hablando en serio ahora. Y había un video en el cual, o sea, mostrar senos femeninos no se puede, te lo censura Facebook. Entonces habían usado un hombre con, digamos, prominentes senos, digamos, y medio como que explicaban cómo, digamos, cómo tiene que chequearse la mujer para evitar, o sea, el caso de problemas de cáncer de mama. Así que, mujeres, búsquenlo, porque le puede pasar a cualquiera. Así que, bueno, sacando todo eso, volvemos un poquito a Prince. Resulta que esto es muy, muy bizarro. Resulta que, bueno, el día que falleció Prince, llovía. Así es, y llovía. Bueno, resulta que a un caradura total se le ocurrió recoger gotas de agua tomadas en, digamos, las recogió en Paisley Park, pongámosle que se pronuncia así, que era donde vivía justamente Prince. El muy caradura la subastó en internet y arrancó con $100 la subasta, pero no se sabía todavía en cuánto iba a terminar. Realmente no sé cuándo termina la subasta, pero hay que ser caradura. Lo peor es que hay gente que lo va a comprar. ¿El agua es del momento que él estaba muriendo o cuando él ya había muerto? O es que limpiaba en la casa de él y sacó el agua de la canaleta y esa la está vendiendo, es el agua de lluvia. ¿Cómo juntó el agua? ¿Cómo se le ocurrió juntar el agua de su vida? Claro. Un oportunista de momento. Si vos que una persona que trabajaba ahí en la casa de Prince. Bueno, puede ser. Era el jardinero, lo mandaba a limpiar el techo. Yo lo limpio y vendo el agua. Para mí, mira, yo te explico. Sí. Lo mejor para cultivar cannabis es el agua de lluvia decantada. Entonces, claramente, este tipo tenía piletones en la terraza. Ya sabemos por qué. Ajá, voy a decir que Prince bueno. Estaba. Yo diría que la policía le vaya a llamar al departamento. Primero. Puede pasar, todo puede pasar. Comercial, para si hay un tipo que oferta esto en internet, lo que vos estás diciendo también puede pasar tranquilamente. Bueno, más bizarreadas en pasar la onda. Ahora escuchamos un poquitito de Smashing Pumpkins por debajo. Sabemos del humor habitual de Billy Corgan. Es conocido por cantante de Smashing Pumpkins. Sabemos que es un poco calentón el hombre. Sí, sabemos que en Smashing Pumpkins el lema era no sonreír. Sabemos que cuando sonrió en Swan, que te lo contaba antes, es más feo que la mierda. Además, para contárselo para la gente, compartirlo. Claro, bueno, Smashing Pumpkins era ahí como... ¿Se acuerdan del capítulo de Simpsons de Juana la cubana? Bueno, ahí estaban tocando Smashing Pumpkins. Básicamente el lema era no sonreímos porque somos re oscuritos y re depresivos. Bueno, Swan, que es la banda que armó después con una bajista argentina, sí. Sonreían. Y la verdad que está mejor sin sonreír. Sí, no, una sonrisa medio espeluznante. Y les digo, yo vi el video de esto que voy a contar a continuación. Y realmente con la cara de Corgan, ya, creo que ya dijo todo. Resulta que estaban tocando a Angie, el clásico de los Rolling Stones. Y de repente un monito, una persona que no sé, se ve que quería figurar, se subió al escenario donde estaban tocando a, digamos, acústico, a modo acústico, este tema. Y el tipo, de repente como que se le transforma la cara al chabón, porque se le transformó la cara, es muy, muy casi gráfico. Que le salió pelo. Más o menos, casi que le crece pelo, ¿no, loco? Y de repente, cuando el chabón está haciendo su gracia a esta persona, al público que se metió ahí en el escenario, gira su cabeza y le dice, bajate ahora de mi escenario o te rompo la cara. En realidad lo que dijo fue, te pego en la puta cara. Así de una, se la pudrió. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué crees que te diga? Sí, qué sé, artistas hay de todos los tipos, hay algunos más copados como el gordo que yo me subí, lo abracé y lo besé y me sacaba de encima. Y bueno, y hay otros que no les gusta. No, pero depende cómo te subas al escenario. El loco este no es que se subió y, no sé, por ahí lo fue a abrazar a Corgan. No sé, digo, a tener algún gesto de cariño. No, se subió como onda, me subo porque soy gracioso. Le faltaba saltar, viste, y abrir los brazos. Que también hay temas y temas. O sea, están tocando Angie y te vas a subir. Que te suben haciendo moche en Angie. No, ni siquiera. Se subió así como Pancho por su casa, el hombre. Y bueno, a Billy no le gustó. Bien la seguridad que lo dejaron, ¿no? Ahí sí, estuvieron re bien. Pero parecía como una onda, un barcito. Yo los invito a que vean el video y que no se pierdan la cara de Billy Corgan porque es mortal. Realmente es mortal. Vamos a contarle más novedades del mundillo rock. Ya sé, son todas boludeces las que estamos contando, pero te están atrayendo. Decime la verdad. Ya volvemos. And you Bueno, estamos escuchando Divididos en nuestro programa y como ya se habrán enterado muchos, porque esto salió en todos lados, Ricardo Moyo encendió la polémica. Lo estaban entrevistando en la 2x4, esta radio de tango de la ciudad. Medio raro, ¿no? Igual, hablando... Sí, pero bueno, convengamos que el hermano canta tango. Claro, sí, yo estaba pensando que capaz tiene algo que ver con el programa, con la radio. Pero el hermano. Ponele. Claro, lo llevó a su hermano, digo. Bueno, sí, pero la cuestión es que estaba en esa radio y habló sobre el tema de Cromañón en un punto y admitió que la banda iba a tocar antes, o sea, antes de que tocara Callejeros ahí mismo en ese lugar, ese fatídico 30 de diciembre, Divididos hubiese sido uno de los posibles ocupantes de ese espacio. Y según Ricardo, dijo que bueno, que ellos vieron que el lugar no estaba en condiciones y decidieron no tocar en ese lugar. Todo esto viene a colación del tema de la Time Warp y del abuso, digamos, de los empresarios y el no cuidarse y demás. Lo cual encendió una polémica grande porque del lado de Callejeros, que hoy, dicho sea de paso, salió a hablar el batero de Don Osvaldo, que fue sobreviviente de la tragedia. Exactamente, salió a hablar, perdón que te interrumpa, salió a hablar y bastante enojado, porque a mí me parece muy... que en este caso Moyo no tenía un carajo que hablar respecto a esto. Íbamos a tocar, no íbamos a tocar. Seguí porque terminá de contarlo vos, porque la verdad es que estoy enojada con Moyo. Mirá que me gusta de videos, pero me parece que se metió en un terreno que fue una pelotudez. No tenía nada que hacer. Mira, yo escuché la declaración. Escuché el audio de la declaración. Él no estaba hablando en principio puntualmente de lo de Cromañón, pero sin embargo lo dijo. Y lo ¿pero dijo le con... llevaron de alguna manera la pregunta para ese lado? ¿Hicieron un comentario? ¿O él simplemente...? No, porque él... esa es la diferencia. O sea, si alguien se enteró, alguien cercano al entorno sabía y le hace la pregunta, es una cosa que responde. Obviamente. Bueno, claro, él hablaba de... Él hablaba justamente de cuidarse y de que no se repitan hechos y que también el artista de alguna manera tiene que tener un cuidado en dónde va a tocar, cosas que hemos defendido aquí mismo en el programa, en el cual yo particularmente me sumo en eso, de que el artista también tiene que mirar dónde está tocando. Claro, lo que decíamos, no solo para el público, sino para cuidarse para ellos mismos. Exacto, también. Para ellos mismos, para el público mismo tiene que ver dónde está yendo a ver una banda. Creo que todos nos tenemos que cuidar entre todos y no hay que dejar detalles librados al azar. Lo que creo que enciende más la polémica es el hecho de decir, che, mirá, si viste que estaba así todo mal, ¿por qué no abriste la boca antes? Que eso es sobre todo lo que hace hincapié el baterista hoy por hoy Don Osvaldo, diciendo que tiene una carga de responsabilidad importante en la tragedia porque fue una semana antes y que supuestamente ahí ya empezamos en el lo dijo o no lo dijo, que Divididos no había tocado en ese lugar porque no habían arreglado el calle. Eso es lo que dice el batero de Don Osvaldo. Y creo que en un punto es válido también lo que dice. Es que sí, en realidad sí, si está hablando en cuanto a la responsabilidad, Moyo realmente, o sea, la responsabilidad mayor que tiene es no haber abierto la boca. Yo calculo que no tocaron porque no arreglaron la plata. Porque claro, es que es lo que te hace pensar. En esa época no se miraba el tema de la seguridad, la realidad es esa. Exacto, no se miraba. Podía llegar a mirar así nomás, pero ni iba a entrar tan en detalle. Otro punto que marcaba el batero de perdón, de Don Osvaldo, que en este momento no me, Lulú le dicen, pero no me acuerdo el nombre en este momento, marcaba otra cosa, es que Divididos tiene un álbum que en la portada hay un tipo con una bengala. Antes era común. Bárbaro. Entonces... Pero entonces, por otro lado, no salgas a hablar y prender fuego a tus colegas de alguna manera. Reconocelo, no digas nada y listo. No. Bueno. Entonces es entendible que se haya armado quilombo a partir de esta declaración. A mí me sorprendió también de Ricardo Moyo, porque lo considero un tipo muy centrado. Sí, sí, la verdad. Nada, te lo repito, lo considero una pelotudez. El comentario que hizo fue totalmente desacertado, imprudente y estúpido. Porque fue como, bueno, sí, yo no toqué, pero se jodieron muchas más otras personas. Claro. Y bueno, ya está, ¿viste? O sea... No entendí por qué. ¿Por qué? Él lo estaba comparando con la Time Warp en el hecho de las responsabilidades, en lo cual me parece que era correcto en cuanto a las responsabilidades. De ahí allá plantar una bandera y decir yo no y todo el resto sí. Claro. Me parece que ahí es donde claro, la ahí está también pifiando. Le está cargando responsabilidad a la banda. O sea, se está metiendo en un tema que en realidad no debería meter. Es cabroso y por mejor ahí... Mejor llamarse a silencio y ya está. En algunas cuestiones mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Suenan las pelotas haciendo Ya no estás. Como el agua que se escurre entre los pies. Como es el viento de verano alguna vez. Como la sombra de montaña que vos ves. Como el desierto y la historia que sabes. Es como barro que refresca tu reinventarse, decía acá la señorita Larro. Estamos ya con los chicos de Más Que Uno. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estamos bien. Con Larro. Bienvenida, buenas noches. Y Diego, perdón, pero yo con los nombres soy un desastre, entonces por eso miro bueno, para no oficiar. Que te confundas. Era fácil la tuya. La tuya era fácil. El tema era saber quién era Larro. Ahí estaba el tema, ¿viste? En ningún momento le dijimos. Es verdad. ¿Cómo? Es verdad, es verdad. ¿Te pegaste? ¿O le preguntaste? No, dije bien de entrada. Bien, le investigué estudiando. Bien. ¿Cuántas veces le pasó ir a la radio y que le pifien? Muchas, ¿no? Sí, no, preguntan, por ahí no entienden lo de los apodos, Larro, yo, Fitu. Claro. Como que no entienden de dónde viene, entonces les cuesta, pero no, en general, todo bien. Bien, podemos decir que se llevan bien con las entrevistas, sí. Están acostumbrados, bueno, hace un tiempo, pero hace tanto tiempo que están como, bueno, estamos hablando 2011 más 2012. Poco tiempo realmente. 3 años y medio. Poco tiempo y bastante. A mí me viene llenando hace rato. Creo que alguna vez los habré visto en Greens, me parece. Seguramente. Puede ser, sí. Me han tocado. La primera época de la banda te hemos tocado bastante seguido en Greens. Ah, con razón también. Sí. Con razón, porque nosotros vamos seguido a Greens. Seguro que alguna fecha ahí no la he visto porque tocamos. Seguro. Puede ser que hayan estado con el Luca del día, que Luca no, pero no presentaba disco, estaban sacando Blanco, puede ser ese día. En Greens, estaban por sacar Blanco, me acuerdo. Creo que no. No, puede ser que capaz. No, nosotros tocamos en Greens, con los que tocamos fue con la Connor. Orquesta, el día que fue la inundación de La Plata y se hizo un evento para recaudar fondos. Y había un par de los Eruca, pero como público. Claro. Sí, había muchas bandas más también. Esa vuelta estuvo buena. Bueno, podemos decir que están más o menos apadrinados, vienen más o menos por esa vuelta, de alguna manera. Es como esa. El under, yo creo que el under es inmenso y que nunca se puede conocer todo el under. Pero es como esa. Esa escuela un poco, digamos, la que nosotros seguimos. La que viene incurtiendo de alguna manera. Claro, sí, con los partes. Bueno, hoy Eruca está mucho más. Sí, como allá. Que llegaron a la estratosfera los chicos. Claro, más o menos, bueno, la Connor ya no está. Con orquesta ya no está. No, pero los que quedaron, digamos, es un poco. Son medio mafiosos, como que los bajándolos de alguna. Los que quedaron. Anda a buscármelo, Tony. No, y bueno, y muchas bandas más que se están sumando todo el hay tiempo. Hay una corriente, ¿no? Hermosa. Hay corriente. Una corriente probablemente iniciada por los Eruca y ahí atrás. Igual, da la casualidad que en este año hasta ahora han venido varias de las bandas que están ahí dentro del. Digamos decir. Y vino Aura, vino Bigger, vino Inverso. Hasta ahora, arrancamos ahora hace cuestión de un mes, ya cuánto. Toda gente amiga y conocida. Cuatro programas, exacto, sí. Claro, son todas bandas genial. De. Toda gente amiga y conocida. Claro, bueno, sí, obviamente, imagínense. No, seguramente estaban, son bandas que estaban desde antes. Sí, yo lo que por creo es que, como casos, como ejemplos como los de Eruca y otras bandas que hay también ahora que crecieron mucho en el under, lo que hizo es que bandas como nosotros, bandas como las que nombraste recién, Aura, Bigger y demás, se hayan animado a apostarle más todavía. Como decir, bueno, mirá, se puede, digamos. Hay que apostarle porque se puede. Como claro, el ejemplo, como que. Laburando bien, se puede. Sí, antes uno por ahí tenía la imagen de que nada más si, no sé, si tenías plata o nada más si tenías un recontacto y de repente sale una banda de Córdoba que, si bien cada uno tenía una trayectoria copada, ¿viste? Que por ahí empezaron re abajo, nosotros. Los hemos ido a ver cuando tocaban para, no sé, 10, 15 personas y viendo todo ese crecimiento explosión. Decís, mirá, che, se puede, Y ahora pasa también con otras bandas, y eso está buenísimo. De hecho, hace poco tocó una banda que a mí me encanta, que todo aparenta normal. Sí, en Niceto y lo explotó. Y sí. Es una banda que también tuvo también empezó a crecer así de a poco y en el último tiempo. El último tiempo que toca, explota. El último disco explota. Es que creo que parte a partir de eso, justamente tremendo, del último disco. Es muy potente. Luciano estuvo a fin de año pasado, o sea. Claro. Igual son bandas que, como decía antes, están más o menos dentro de un espectro. Son bandas como decís vos, o sea, está buenísimo que haya servido de ejemplo, como vos decís, de alguna manera para entender que se puede, que hay un camino. Tal cual. Igual es es inevitable la, no digo la, no sé si la decir la comparación, pero sí la subventana de alguna manera, porque también da la casualidad que tienen la misma formación que ellos de alguna manera, claro. O sea, son dos chicas, guitarra y bajo y batería, claro. Entonces es como que les rompe un poco las bolas que se los mencionan, esto se lo menciona muy seguido también. No, pero al nada, principio nos pasaba principio. Un montón, pero a ver, es la escuela, es lo que nosotros mamamos y jamás vamos a renegar de eso, porque qué suerte que pudimos verlo tan de cerca para aprender un montón de cosas. Y la formación fue totalmente casual, porque claro, contemos un poco de eso, casual. ¿Cómo llega a más que uno? Nosotros, bueno, nos conocíamos justamente de ir a ver bandas, bueno, entre ellos obviamente Luca, con orquesta, no sé, Par de Planeta, Bigger, un montón. Y nada, nos empezamos a hacer por ahí más amigos, qué sé yo, un grupo muy grande de gente. Y un día, nada, nos juntamos porque venía una amiga de Córdoba y que es cantante. Y como que nos pidió que toquemos con ella. Entonces dijimos, bueno, a ver de este grupo quiénes pueden tocar, ¿eh? Bueno, claro, quiénes pueden sumarse a la tocata. Y ahí hicimos, bueno, a ver quiénes pueden. De hecho, primero habíamos convocado una baterista mujer que no podía por temas laborales. Pero era para esa fecha puntual, o sea, era tocar para una fecha. Y en los ensayos para tocar para esa fecha hubo tanta química que dijimos, de repente al segundo ensayo ya teníamos un tema propio y a los 4 meses ya teníamos un EP y bueno, se fue dando y por suerte hubo al principio mucha gente que nos apoyó un montón, que eso es fundamental. Y o sea, que desde el show 1 tengas 25 monos, por más que parezca un número muy pavo, pero 25 monos agitándote es impagable. Entonces, es que vos, ¿cómo decís? Parece poco, pero no, para un primer show, o sea, uno piensa, va, uno no, pero por ahí mucha gente piensa que, nada, te pones, haces, armás una banda, nada, como que haces, listo, no, pum, aparece toda la gente, las mismas, no pasa eso. No, la realidad no pasa es que eso. Lleva un laburo, antes de empezar a mover, entre que también la banda se empieza a encontrar con lo que quiere hacer, que nosotros nos pasa un poco eso, digamos, sacamos un EP a los 4 meses de banda, que después, viéndolo al más o menos al tiempo, nos dimos cuenta que no es lo que nos representaba mucho, o representó ese momento, y después no representó lo que la banda fue transformándose. En el EP decís. Sí, en el EP. Y digamos, por suerte, digamos, pudimos reflejar lo que queríamos marcar un poco en Puentes, que es el disco que sacamos el año pasado. Bueno, justamente yéndonos un poquito a Puentes, igual hoy estuve medio como ahondando en este detalle. Resulta que estuve escuchando el disco de hoy a la mañana, sí. Y realmente me gustó mucho. Y tengo ejemplos que a veces es como que suena medio careta, ¿no? Cuando vos vas a hacer una entrevista, ¿no? Decís, la verdad me gustó mucho. Realmente me ha pasado eso con los discos de este año. Los que he escuchado me han gustado realmente. Y puedo decir que no es lo que yo esperaba. O sea, sí, no es lo que yo esperaba. O sea, me sorprendieron gratamente. O sea, el disco es muy power. Es muy power y tiene mucha sonoridad. Y es una vuelta de rosca diferente realmente la que le encontraron. Y me pareció muy, muy piola, pero bueno, medio como que me decía, todos los programas decían lo mismo, boludo, dale. Pero la verdad, todos se decía, todas las bandas le decían lo mismo. Claro. Y le tengo que decir que sí, eso es lo peor, ¿entendés? Que le tengo que decir sí. Bueno, pero qué bueno, dale. Qué bueno si se lo decís. Qué bueno que sí es. Bueno. Claro, lo que pasa es que en realidad, por ahí sí, no sé, a veces me ha pasado de escuchar discos, no voy a caretear, no voy a decir todos los discos que escuché me han gustado, pero hay algunos que te llaman la atención más que otros. Claro. Es una realidad esa. Sí, sí, seguro. Y este año me viene pasando eso, que todos los discos nuevos que encontré, estas 4 bandas que han venido con ustedes, me gustaron mucho los 4 discos. Y claro. Si bien por ahí mantienen alguna, como decía, estética en el sonido. Ajá. Me gustó mucho realmente este disco. ¿Le generó a ustedes eso mismo? ¿Se sorprendieron con este resultado? Sí, yo creo que... Sí, bueno. en la preproducción ya nos íbamos sorprendiendo de... Porque el disco lo laburamos con Guillermo Porro, que es un... Perdón. Es un volado. Sí, real. Claro, es un volado. Pero es un volado literalmente. Una no, no, tengo y... Tengo facilidad el chistón. No, no, es que es el chiste que nosotros sabes, también, igual. Hoy estamos serios porque... Estamos serios. Mira, pero... Estamos calentando. No, Guille... Bueno, si no lo conocen, conózcanlo porque es increíble lo que hace. Es, bueno, de hecho él sacó... no sé, Él mezcló el disco de... No, siempre pasa una ambulancia. Sí, o sea, está perfecto. Siempre pasa una ambulancia, no sé por qué. Parece que están en emergencia. Sí, perdón. Mezcló el disco de Parte Planeta, que es increíble el disco de Parte Planeta, lo que suena. Y ahora mezcló el disco de Marilina Bertoldi. Arcos se llama el disco. Arcos, sí. Ahí en y ahora mezcló Sexo con Modelos, que es el disco de Marilina Bertoldi. Discazo. Sí, yo creo que es uno de los discos del año. Increíble, ¿no? Pero mal, sí. Por ahora es el disco del año, hay que ver qué sale este año. Pero sí, también. Está ahí encabezando. Y bueno, entonces es un tipo que evidentemente la labura mucho, y, o sea, la tiene muy clara. Y de hecho, nosotros cuando laburamos con él, no, al menos que nosotros conozcamos, no había hecho laburos con bandas de rock. Ajá. Era todo muy electrónico, muy popero. Está. Pero como que nos, no sé por qué, pero nos gustaba el chabón. ¿Cómo llegan? Del ambiente, él es toca con Edu Jardina, o sea, es amigo de Marilina también, de los Parte, entonces... Viste, nada, las redes sociales sí. Son así, de repente un día ves Guillermo Porro, sí, pones play porque el apellido es gracioso y te voló la cabeza. Entonces nos pasó eso. Fue como fumar. Claro, tiene cosas también propias como él, como músico, como artista, tiene cosas con su proyecto personal. Que ha sacado EPs, ¿no? Sacó dos, disco, ¿no? Dos EPs sacó. Dos EPs que sí. Son tremendos y por ahí, como dice Larro, llegás porque te llama la atención el apellido, el nombre. En su momento yo le presté atención porque tenía un bigote gracioso. Claro, por ejemplo, claro. Un bigote gracioso. Era muy cosas gracioso. Que uno le llama la atención y después te sorprende. Busquemos ese bigote y subámoslo, por favor, en las redes sociales. Y nada, es un tipo que ya te digo, es muy profesional. Nos sorprendió mucho porque no lo habíamos escuchado, al menos yo no sé. No lo habíamos escuchado laburar en rock. Sí. Pero como que intuimos que le iba a aportar algo muy copado al proyecto. Fue por intuición realmente. Fue como por lanzarnos intuición, así. Porque en realidad nosotros, digamos, en la transición del EP al disco, nosotros en el medio pensamos que íbamos a poder sacar el disco mucho antes. Eso se fue demorando, no sé si mucho antes, pero unos par de meses antes. En realidad el disco lo sacamos el año pasado, fines de 2015. Sí, claro. En noviembre. La idea era sacarlo... empezó a grabar a fines de 2014, principio de 2015, bueno, se demoró un poco eso. Y en el medio nosotros agarramos un tema del EP, que se llama Desde Acá, y lo reversionamos, que es un tema que quedó después en el disco. Y hicimos un videoclip que lo presentamos en 2014. Y esa grabación la hicimos con él, y la verdad que nos gustó, más allá de la intuición o lo que creíamos que podía llegar a aportarle él como productor. Me gustó mucho la forma de laburar él, la forma cálida, claro, que tener para con la banda y cómo la voz. Les llegaba, digamos, ustedes. Sí, somos personas que se manejan mucho como con la química, que creo que nunca tenemos problemas con nadie en ninguna fecha. No. O sea, somos gente que trata de siempre de aportar. No, nos pasa no sé que si por tranquilos, ahí preferimos... pero de aportar como una onda diferente. Pero ustedes, no sé si tranquilos. Mirá, no te voy a afirmar no eso sé porque... Si... Es como que siempre preferimos entre alguien súper profesional, pero que medio que no tiene muy buena energía, preferimos a alguien por ahí no sea tan profesional y que... Y bueno, Guille era súper profesional y tenía increíble energía, entonces fue como, ¡sí! ¡Oh, yeah! ¡Encontramos al muchacho! Claro, cuando grabamos ese single, que era Desde Acá, y que largamos el video y lo hicimos con él y dijimos como... Él, es él, o sea, él tiene que ir para el disco. Ya está. Sí. Y bueno, y lo que nos pasó es eso, nos sorprendimos en cada etapa del disco... Sí. En la composición era como que nada, una cosa es como suenan los temas en la sala y otra cosa es cuando los grabás en la preproducción y nada. Y le mandás toda la magia y ahí sí, ya sí, te sí, sí, y aparte cuando escuchamos el disco por primera vez no lo podíamos creer. Sí, lo increíble de haber laburado con Guille es que no yo por lo pronto no sé cómo laburan otros productores, pero sé que a veces se mete mucho en la composición o por ahí te cambian los temas o llegan a componer partes enteras. Guille, si bien aportó su impronta, dejó que fuéramos nosotros. Sí, realmente nos hizo sentir que el disco salió de nosotros y no de otra persona. Bueno, creo ese que es el rol del productor, claro, del buen productor. Pero bueno, hay productores sí, pero por ahí que yo tengo entendido que a veces como que se meten mucho en la composición. Sí. Mira, la semana pasada hablábamos con Pablo Pino de Cielo y nos contaba que, por ejemplo, que Ale Vázquez se metía en la composición y demás, y como que para él era medio extraño. Claro. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Te toca también un poco por ahí el orgullo, no sé si depende claro, para quién el ego. Ahí debe ser medio complicado. Sí, pero bueno. No, yo creo que más, depende de, más que el ego depende cómo lo hagan. Claro, más que el ego yo creo que es una cuestión de pará, o sea, es mío, qué pasó. Después me da la impresión que si escuchás el disco y la mitad bueno, no lo compuso nadie de la banda, es como que no sé si están de la banda el disco, ¿entendés? Es complicado. Sí, o sea, bueno, sí, este es de la banda. No sé justamente pero cómo digo, exactamente, ¿cómo? Pero es como que... Digo, ¿cómo lo siente el músico? ¿Cómo lo siente el músico? Claro. Es como que qué sé yo, por ahí no te sentís tan orgulloso porque claro, sabés que es algo que... Claro, viste. Bueno, ya me han vendido bastante bien el disco, creo que también lo he vendido yo bastante. Sí. Vamos muchas a gracias, muchas gracias. ¿De acuerdo? Dale, estamos dale. Acuerdo, vamos a escuchar sí. justamente uno de los videos que hicieron, que es Cruzando el Puente, el tema 2 de Puente, justamente, ¿no? Bueno, sí, que prontito se viene el próximo video. ¿Se viene otro video? No me lo digas ahora, siempre quise decir eso. Siempre quise decir eso. Vamos a escuchar entonces Cruzando el Puente, estamos en capítulo 258 y suena... Cuesta mucho para hablar, sepan disculpar, gente. Nacho me decía, vamos, vamos, y yo seguía hablando, ¿viste? Nacho ya me conoce, me odia bastante por eso. Hacíamos una recharla fuera del aire. Hacíamos una recharla fuera del aire. Claro. Dejaban lo mejor para fuera del aire. Obviamente, ahora vamos a la abogada. Buenísimo. O sea, estamos hablando ahora, ¿no? Desde que arrancó el capítulo 258. Bueno, cuestiones que me quedé en un detalle. Me quedé en por qué puentes. Qué divertido. Eso le gusta explicarlo a Larro siempre. Bueno, explícalo, por favor. Vamos, mira, yo te voy a definir. Las cosas que le gusta explicarle a Larro son el nombre del disco, el nombre de la banda. El nombre de la banda. ¿Te gusta explicarlo? Porque es la pregunta más trillada del mundo que... No, no sé si me gusta, pero ahí. Es como que ya tengo el coso armado, o sea, en mi cabeza, entonces... ¿Y su apodo? ¿Por qué se llama la banda? Y el apodo, bueno, el apodo también, tampoco te lo pregunté. Me estoy perdiendo las preguntas... Ya pasó, ya la presentación ya pasó, era para otro momento. Estoy perdiendo las preguntas de rigor. No, pero me... Obviamente que la gráfica igualmente tiene que ver con los puentes. Uh-huh. Yo, si me lo pongo a pensar, me parece que... Creo que hay mucho hincapié en el puente, justamente, ¿no? Sí. Lo musicalmente... Musical, sí. Digo, hablo de los puentes musicales. Hay como un lindo hincapié de diferentes lindos puentes. Ajá, en el medio. Eso no lo habíamos pensado. Ahí está. Pensado, la verdad, que es bueno tener una. Agregar al speech. Claro, yo lo puedo explicar por ese lado, pero obviamente no estoy en la banda. Yo me llega el disco, lo estoy viendo ahora. Igualmente había visto un poco de la gráfica, pero qué mejor que lo expliques vos. Mira, nosotros, primero contarte que tenemos una forma de componer. No sé si es raro o no, pero es como nos sale. Que primero hacemos toda la música los tres en la sala. Nunca pasó que nadie lleve, che, tengo esta idea y trabajamos eso, sino que todo sale en la sala. Una vez que están los temas, es más, en nuestro caso, una vez que ya se grabaron los temas en estudio y todo, recién ahí yo por ahí me pongo a hacer la letra. Primero graban todo música. Todo música, o sea, si puede estar antes la letra, mejor, porque el productor es un poco más feliz. Claro, pero sí, le ahorras y puede un par tomar de decisiones. Pero fueron muy pocos los temas que se grabaron ya teniendo letra, incluso melodía. Entonces lo que nos pasó es que, bueno, a medida que los temas ya estaban y yo les iba agregando la letra de a poco, alguno con ayuda de Fitu también, como que nos damos cuenta que sin querer, probablemente por el momento en la vida que estábamos cada uno de nosotros tres, las letras iban teniendo como un... No que contaban una historia así cronológicamente, pero sí que todas hablaban un poco de lo mismo a rasgos generales. Y todas hablaban como de como una etapa de transición en la vida. Todos como de tomar una decisión, de hacer un cambio, no sé qué. Besito para el presidente. No, ese cambio no. Ese cambio no. No, no, no. Vamos. Bueno, y lo que nos pasó es que... eso, que una vez nos pusimos en la sala y dijimos... Faltaban letras, un montón de temas todavía. Dijimos, bueno, pará, hay una relación entre los temas. Y agarramos la pizarra que tenemos en la sala y dijimos, bueno, ¿en qué momento de la vida estamos? Y empezamos, tiramos una de las palabras que salió fue reinventarse, de hecho, que es el nombre del primer tema que pasaron. Y bueno, una de las palabras que salió fue puentes. Sí. Estuvo la disyuntiva de, hay un tema de Cerati que... Claro. ¿Entendés? Muy bueno, pero ya que... Pero bueno. En esa famosa tormenta de ideas cayeron un montón de palabras. Pusimos a hablar sobre el concepto de puentes y como que uno puede tomar un puente de diferentes lados. ¿Dónde se agarraron ustedes? Puede ser un lugar que une una cosa con otra, un lugar que vos, no sé, ¿qué más puede ser un puente? Que separa algo, qué sé yo. Nosotros como lo tomamos es emprenderte en algo que vos por ahí no sabes bien a dónde estás llegando, tu destino, digamos. Sí. Sino que vos dejás un lugar de por ahí de una zona de confort para transitar algo y llegar a otra cosa que por ahí no sabes muy bien a qué te vas a enfrentar. Al inesperado, digamos. Nosotros en ese momento, en mitad de año del año pasado, estábamos en eso, estábamos transitando algo y no sabíamos qué iba a pasar después. Tanto en la banda, porque no sabíamos cómo iba a ser el disco, las repercusiones que iba a tener. Tanto en la banda como en lo personal, cada uno. A nivel facultad, a nivel trabajo, a nivel amor, a nivel todo. Entonces, bueno, nos pareció que la idea de puentes, de hecho, después de ponerle el nombre al disco, compuse el tema Cruzando el Puente. Como habíamos hablado tanto de eso, que fue como al revés de lo que uno pensaría, que el nombre del disco es por el tema, no. Bueno, al revés. Como que este tema se rompó con toda la idea. Claro, tratamos de los temas y de poner el nombre. Medio que es el corte, no solo porque musicalmente nos pareció un lindo corte, sino porque es como el tema que conceptualmente puede explicar cualquiera de los otros temas, digamos. Claro, como que resume de alguna manera todo el disco. Claro, exactamente. Y por eso imagino que también lo eligieron para hacer el primer video, obviamente. Claro. Y demás. Y bueno, obviamente después de elegir el nombre y todo, es que elegimos la locación para sacar las fotos, que era en un puente en Castelli, que es hermoso. Y nada, eso básicamente. Bueno, bien, estaba bastante argumentada, obviamente, la explicación, pero bueno, no sé, me pinto. Yo no, la verdad que no. A veces no me pongo a rebuscarme tanto en las preguntas que voy a hacer, sino que hago lo que me viene en la cabeza en el momento. No significa que no lo piense. una fracción de segundo por ahí, lo cual no habla muy bien de mí, pero bueno, eso es otra cosa. Cuestión que la verdad que, bueno, como les decía, me gusta mucho el disco, la realmente está piola, lo dije varias veces, así que no lo voy a decir más. A partir de ahora les hablo mal del disco. Está muy bien. No, está perfecto, bueno, sí. Hace poquito hubo un festejo bastante grande de ustedes, hace poquito, que no sé si cumplían años, me parece que era un cumpleaños o algo así, puede ser. No, años cumplimos en septiembre, bueno, no, antes fue... Fruta. Antes fue lo de... Bueno, la presentación. Yo vi fotos, pero no puedo grabar el evento cuál era. Bueno, ya me acordaré. Puede ser de fechas de este año que estuvimos tocando en Niceto. ¿Puede ser? Sí, pero no, ahora no me voy a acordar. En Niceto con los partes hace poco, ¿no? ¿Cuándo fue en abril? Sí. ¿Qué fue, cuando presentaron el disco? No. Hace poquito tuvieron el Niceto parte. Los partes estuvieron hace poco, pero digamos, sí, no presentando el disco, sino están dentro de la gira, claro, de su, sí, disco. En su última fecha como formato trío, los partes, que la verdad que nos sorprendieron a todos. Y bueno, estuvimos ahí compartiendo fecha con ellos. Y la verdad que estuvo muy buena la fecha. Sí, sí, eso la verdad que para nosotros fue un festejo desde lo personal para la banda, sí, digamos, de bueno, llegamos a un escenario más que es tan importante en Capital Federal como es Niceto. Y para nosotros fue un festejo y lo celebramos un montón. Bueno, y hablando de un escenario importante de Capital, el sábado van a estar en un escenario emblemático también de Capital. El Marquí. Linda fecha, ¿no? Igual sí. Yo hace un montón que no veo al Marquí. Bocha, es pero... Es un lugar muy lindo, con toda la parte que tiene adelante, en bares. ¿A partir de qué hora van a estar tocando? A partir de las 21 horas se arranca la fecha. 21 horas arranca, se da puerta la fecha, toca, bueno, primero Carmela, después Carga Viva, después nosotros. Y cierra Geeks. Cuatro bandas. Sí, bandas. Una producción de Crowdit, que es la productora con la que estamos nosotros. Sí, un gran abrazo, muy buena onda. Muy buena ahí onda. Compartiendo también, así que lo cual sí, es... Sí, la verdad que... A ver, es lo que se sobreentiende que deberían hacer todas las bandas, o todas las productoras, todas ¿no? Las productoras. O todas las prensa también. Pero no. Pero no siempre pasa, no, entonces cuando pasa me parece que hay que decirlo porque... No, la verdad que Crowdit... Bueno, o sea, de eso se trata, ¿no? O sea, sí. Estamos todos más o menos en el mismo dulce de leche, remando ahí con el sopo. Exactamente. Así que, ¿por qué no pasar la onda, no? Básicamente. Tal cual. Les voy a tener que hacer la última preguntita, de que es pregunta de rigor. Le hacemos a todas las bandas, así que pónganse nerviosos. Si no estaban nerviosos, es el momento. Antes de eso, no volveré, pero bueno. El programa se va a pasar la onda, como recién mencionaba. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que le pasen la onda a otra banda o a otras bandas. Ya hablamos de varias bandas hoy, así que traten dentro de lo posible de evitarlas esas. Y como para decir, bueno, mira, esta está buena, esta prestar atención que puedan dar. Entonces lo que les pedimos siempre a las bandas es que le pasen la onda a otra banda, aunque sea para que suene el nombre. Parece que estamos pensando en una... Me encanta, ¿no? Porque es como que se están leyendo el teléfono, se están mirando, es como que están intentando descifrar qué piensa el otro. A ver, sí, puede ser más de una igual, puede ser más de una. Hay una que vamos a coincidir, que vamos a coincidir. Bueno, pero díganla a coro. Uno, dos, tres. Face cream. Bueno, face cream. ¿Y por dónde vamos? ¿Por qué lado van ellos en realidad? No, mira, ellos en realidad son de La Plata. Ajá. Pero están siempre en Capital, así que... Bienvenido, una banda de La Plata, obviamente nosotros... Son una gran banda con 10 años de trayectoria. 10 años. 10 años de trayectoria, sí, de trayectoria. Y que ahora están por sacar un EP que se mezcló en Abbey Road, así que están... Apa. Claro, están, ellos fueron uno de los finalistas de Camino Abbey Road. Fueron la final, sí, la super final. Fueron la final, salieron segundos. La final de Camino Abbey Road. Sí. Así que, la verdad que. Así que sí. Super merecido. Después te podemos nombrar Te Calmás, que está por sacar un EP, su primer EP. Bueno, una banda amiga que acaba de formarse es Gnocchi, que se viene también con todo. Gnocchi. Gnocchi. Tiene un nombre simpático y. Y una gran banda que acaba de sacar disco también, para tener en cuenta, Finnegan's. Es también una banda mía, también una banda de Crowdit, y que también van a pisar fuertísimo. Yo tengo otra banda también que conozco, que vamos a tirar. Está bien, está bien. ¿Hasta qué hora tenés tiempo, más o menos? Bueno, vamos hasta las 12, pero bueno, ten en cuenta que hasta las 12 y media nos extendemos diciendo banda. No, está bien, este domingo en el Roxy tocan los amigos de Atriba, que también son otra gran banda. Bien, ya tienen el fin de semana ocupado, así que dormí hoy, boludo. Sí, hoy voy a dormir. ¿Mudanza el sábado? Sí, no, complicado. Me mudo el sábado, toco la noche y después, bueno, el domingo El domingo se roquea con el trío. Lo bueno es que te mudás, llevas todo y no das un carajo. Olvidate. Te vas a tocar, después el domingo haces la movida, dormir, descansar. En la semana vas acomodando a poco. Sí, no, obvio, obvio. Sí, en la semana, durante ahí estaremos el, todo el mes. Sí, mes. Lo importante quien dice mes, dice dos meses. Lo importante es mudar tranquil. La cama. Una vez que mudaste, sí, la cama y la heladera. La cama y la heladera, eso es lo crucial. Después, nada, el resto. El resto se va acomodando. De acá a fin de año de tiempo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido realmente. Gracias a ustedes por el espacio, gracias. Y por la buena onda. Éxitos para lo que es este sábado, ahí en el Marquí, a partir de las 21 horas, 21 horas. Hay bandas, abren puerta, así que buenísimo, gracias por las pasadas de ondas, los felicito por Puentes, realmente me gustó mucho el disco. Muchas gracias. Y vamos a cerrar la nota escuchando Polaridad. ¿Por qué eligieron Polaridad? Porque es el tema con el que cerramos los shows y rompe todo. A romper todo, así me gusta. Más que uno rompe todo con su tema Polaridad, han pasado la onda, muy agradecidos, les estamos. Muchas gracias. About the bird. Better the world. Bien, a mí me hizo acordar automáticamente a Mr. Billy Bond, con la pesada, obviamente, del rock, la banda que tenía en su momento el señor Billy Bond, ¿no? Que hasta hace poquito hizo una convocatoria intentando traer bandas nuevas. Podemos decir en realidad que es como una especie de sótano de Chicho, pero que bueno, le va a proveer a la banda que gane de una buena grabación y un disco bien potente, lo cual por ahora Chicho no está en condiciones de hacer, pero ¿quién te dice el día de mañana? Ojalá el día de mañana, me encantaría tener la posibilidad de ayudar y seguir difundiendo, porque la verdad es que hay bandas que hay que escucharlas, que hay que darle la oportunidad, que nos pueden sorprender. Uno es que sea rock and roll y vos decís, rock and roll, ¿qué onda? ¿Qué Purple, Zeppelin? Lo mismo, las mismas influencias, la misma cosa de siempre, no. Yo le digo a los que escuchas que no. No siempre, hay que investigar. A veces, bueno, yo lo decía recién en la onda con los chicos de Más Que Uno, honestamente a mí me sorprendieron lo que hacían, no me lo esperaba, por ejemplo. La verdad es que la banda que se acaba de ir, yo no la escuché. Bueno, pero no estamos, no es personalizar, pero bueno, digo, es cuestión de dar la oportunidad, ¿no? No, obviamente, es justamente es a lo que se aboca en el sótano. Exactamente, en el sótano de Chicho puedes encontrar, por ejemplo, a La Pesada del Rock y su herencia. La Pesada del Rock y su herencia, ahí, es el nombre que tiene esta banda que viene de zona norte del conurbano bonaerense. Como decía, tiene influencia de Zeppelin, Parkour, La Renga, entre otros. Pero yo le daría una oportunidad a esta banda para que la escuchen. Es bien arriba, es rock and roll, o sea, va como trompada. Sí. Chicho, las bandas que están interesadas en participar, en que ese sótano se vaya llenando aún más de material y que pueda emerger, ¿a dónde te deben hacerlo? Tienen que mandarme un mail a gillo@pasalaonda.com.ar, como es el caso de Darío Saracho, que es el guitarrista de esta banda que estamos presentando. Bueno, lo único que quiero recalcar, ya que estuve hablando poquito y nada de esto, es que en el año 2016, o sea, en el transcurso de este año que está corriendo, va a salir su primer placa, Herencia Pesada, que será grabada, mezclada y masterizada en la Gran Casita Musical. Seguimos entonces con lo que es La Pesada del Rock y su herencia. Escuchamos a Darío, el guitarrista de esta banda, que nos va a presentar el tema. Dale, Nacho. Hola, somos La Pesada del Rock y su herencia, y este tema es Solo Recuerdo. We'll be right back. escuchamos Left with a Broken Heart. Estamos presentando lo nuevo de Hugo Lobo, se llama Stay Root, y ya estamos en comunicación con Hugo Lobo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, por ahora todo tranquilo. ¿Vos en qué andás? Bien, acá en la casa de uno de los chicos de los restaurantes, que tiene un programa de radio, que como estamos por hacer una nota también, por presentar el disco. Bien, estás a full con el tema de lo que es la presentación de nota. Igualmente vos en radio es como también sentirte pez en el agua. Sí, ni hablar, me gusta. Y bueno, todo lo que implica esto de ser independiente y autoagitarse. Así que está bueno. Totalmente, totalmente. Mirá, hace un aproximadamente creo que unos 4 o 5 años hicimos una nota justamente también telefónica con vos. Y me dijiste unas palabras que me quedaron, pero al día de hoy todavía me siguen rebotando, que me hablabas de la organización, de que para uno ser independiente tiene que ser una persona súper organizada y obviamente que tomarse en serio el laburo, y creo que vos sos un claro ejemplo de eso, ¿no? Hacer 3 millones de cosas juntas. Sí, es uno. A esta altura seguimos la misma y bueno, cada vez con más compromiso con esto, ¿no? Como bien decís, es la autogestión, no es quedarse sentado, ¿no? Esperando que las cosas, sino salir a buscarla y trabajar más que si uno no fuese independiente. Totalmente, Hugo. Bueno, justamente esto de moverse, mostrarse, estuve leyendo también que, bueno, más allá de todo el movimiento que tenés con habitualmente con lo que es Dancing Mood, ya desde el año pasado presentaste tu disco anterior, ahora presentás otro, estás en la radio. Me llamó mucho también la atención la movida que venís haciendo, de la cual no por lo menos no encontré mucho, pero lo poco que encontré me interesó y también me gustaría que nos cuentes un poco de la movida de ir, digamos, recorriendo el país buscando nuevos talentos de alguna manera y compartiendo escenario con ellos. ¿Cómo surge esa necesidad de meterte ahí en la cancha y a seguir, digamos, predicando con el ejemplo de alguna manera? Bueno, es algo que creo que en esta etapa de mi vida me corresponde hacer. En estos 16 años con Dancing Mood, el objetivo que yo quería cumplir, lo pudimos cumplir y con creces, que es meter este estilo de música dentro del rock nacional, lograr que los muchachos que trabajan dentro de Dancing Mood puedan trabajar de la música y dejar sus trabajos habituales que quizá no los hacían felices. Como esos objetivos están cumplidos, seguiremos haciendo cosas, obviamente, pero me urgió la necesidad de seguir estando de donde yo vengo, ¿no? Que es el under, de ver muchas falencias que pasan con los músicos del interior, muchas cosas injustas. Hay un montón de músicos brillantes en todo el país, independiente, que no tienen la llegada que tendrían que tener solamente por el hecho de no vivir en Capital Federal. Y también está el caso de muchos pibes que dejan familia, trabajos y un montón de cosas para venirse a vivir a Buenos Aires, creyendo que con el solo hecho de venir a vivir a Buenos Aires uno la puede pegar, como se dice, ¿no? Entre comillas. Y dar a entender que el circuito está bastante cerrado para los músicos independientes y se nos hace difícil a los músicos independientes acá también. Tópicamente tratar de que tanto nos, como público como músicos, migremos un poco para adentro y valoremos a las otras ciudades que tenemos en el país, a las otras provincias que tenemos en el país y a los artistas que hay en el país, sin la necesidad de pretender que se vengan a vivir para acá, ¿no? Sino empezar a respetar el lugar de cada uno y generar también cosas. Hay muchos músicos que todavía en el interior del país tienen que pagar para tocar. Acá también pasa, pero en el interior es la regla número uno. Entonces ¿sí? Yo trato de ir fomentar la cantidad y calidad de músicos que hay en todos lados y hacer que a los músicos les paguen también, ¿no? Generar trabajo para los músicos y para los artistas. Por eso a cada lugar que voy toco con músicos locales de cada lugar diferente al que voy. Mira, uno se hacía, o por lo menos yo me hacía, o por lo menos tenía esa data, ¿no? Que en el interior era como más frecuente el hecho de que le paguen al artista que acá. Acá realmente eso pasa, pero muy poco, te diría, que son prácticamente contados los casos que por lo menos me ha tocado vivir a mí acá en Capital, de que las bandas justamente no paguen para tocar, al contrario, que le paguen, que sería lo que corresponde, ¿no? Hay una ley para esto, obviamente no se aplica, como otras tantas cosas que pasan en nuestro país, pero yo tenía entendido que, sobre todo en el último tiempo, ¿no? También como que muchas bandas, o por lo menos de bandas que han surgido en el último tiempo, vienen del interior, y es como que... Yo soy de esas personas que, como vos decís mismo, ¿no? También aboco a que la gente le dé bola al interior, porque obviamente son 23 provincias las que tiene nuestro país, no solo Buenos Aires, y hay muchísima oferta. Me hacía que era de otra manera, vos decís que en el interior no. Es súper difícil que les paguen a los músicos. Súper difícil, y de hecho tengo experiencia cercana hace muy poco de... Córdoba, Mendoza son dos lugares donde hay una ley que se aplica que cada artista que no es de Mendoza ni de Córdoba que vaya a tocar, por ley tiene que tocar una banda local. Ahora, las bandas locales las corren los organizadores diciéndole que ellos cobran por Sadaic, que aprovechen a pasar planilla, cobran de ahí. O sea, si no toco una banda local, el bolichero tiene que pagar una multa de como de 50 lucas, según la cantidad de gente que haya. Y a los músicos los corren con eso, con que cobren con un derecho que es legítimo y tendría que ser. Es lo mismo que vos armes un evento y cuando venga la policía o la ambulancia le diga no, maestro, que te paguen en la comisaría o que te paguen en el hospital. Es lo mismo, eso es un derecho, que te pague el sindicato de médicos. Claro, sí, sí. Bueno, está buenísimo aclararlo también, ¿no? Porque a veces por ahí... a mí me pasa que hace aproximadamente 6 años que estamos con el programa y siempre vienen bandas acá mismo y también han venido bandas del interior y me hacía esa idea, está bueno que se aclare también. Y esto me lleva un poco al disco, ¿no? Al disco tuyo que es Stay Root, también justamente los Root Boys, como vos bien sabes, surgieron en Jamaica y son esas personas, o eran esas personas los transas de alguna manera, pero que siempre ayudaban al pueblo y es como que... me parece que es un nombre súper cabal que le pones al disco, porque vos medio como que en cierto punto, por ahí la comparación es muy muy grande, ¿no? Pero es como que sos una especie de Robin Hood del músico. Y sí, por lo menos estoy para eso, ¿no? Como te digo, para pelear por el lugar en el que yo estoy también, ¿no? Con quizá con más años de experiencia y más años de experiencia de estar en independencia y de nunca tentarme a firmar un contrato o hacer algún convenio con alguna compañía discográfica, ¿no? Me avalan un montón de años de eso y trato de pasarlo a los pibes más jóvenes esto que se puede y que hay otro camino quizá un poco más largo pero real, por lo menos. Que si vos haces algo diferente y la peleás, puedes llegar a buen puerto. Creo que eso, gracias a Dios, sobre todo en los últimos años, ¿no? También con el avance de la tecnología se ha logrado. Hablemos un poquitito del disco. ¿Qué me puedes contar de Stay Root? Porque yo lo tengo el disco porque me llegó por parte de Mónica Delfino, por otra radio en la cual laburo, un laburo hermoso, pero me gustaría que nos hables vos un poquito del disco. Bueno, es un disco donde es 100% mis influencias puras, ¿no? Primero y principal, porque a diferencia de Dancing Mood, si bien pasa lo artístico y lo musical por mí, yo se lo transmito a otros músicos. En este caso, en la grabación de este disco, yo grabé la mayoría de los instrumentos. Entonces, es diferente pasarle a alguien o explicarle lo que tiene que tocar y que lo interprete, que lo interprete de donde viene el pensamiento musical de la cabeza, ¿no? Entonces, quizás un poco más crudo que Dancing Mood. Suena Dancing Mood porque soy yo mismo, claro. pero es un poco, digamos, que más tradicional en este estilo, en el ska, en el rocksteady y en el reggae, ¿no? Son composiciones propias todas, menos los dos temas cantados que hay, que uno lo canta Débora Dixon y el otro Pablito Molina. Muy conforme, la verdad, con este disco, porque me sentí muy cómodo con los temas y me sentí muy cómodo grabándolo también y muy tranquilo en ese sentido, ¿no? A diferencia de los otros discos, yo fui el ingeniero de grabación, yo hice la mezcla, no lo mastericé yo, pero estuve a cargo de... Estuviste al borde, más o menos, ¿te faltaba eso? ¿Cómo? Que estuviste al borde, ya te faltaba eso. Estuve al borde, ¿no? No tengo las herramientas si no lo hubiese hecho. Claro, el hágalo usted mismo, nunca mejor representado. Exacto. lo cual no es nada fácil. Igualmente, creo que también marca tu personalidad, ¿no? Eso de creo que, no sé, desmentímelo si no es así de esa manera, como que también necesitabas esta etapa. Sí, sí, es otra cosa, ¿no? Como te digo, y es un aire que también me da. Son muchísimos años de coordinar un montón de gente, que lo sigo haciendo, pero también necesito mi tiempo para mis cosas. Y como te digo, Dancy Musa es un adolescente que se sabe cuidar solo. Tiene 16 años para 17. Esta movida solista es un bebé de un año y medio o dos, así que hay que acompañarlo el tiempo que lo requiere, ¿no? Bueno, y bien, igual hay una cosa que me llamó también la atención. Sí, es lógico que estés en otro punto, ya como decís vos, ya Dancing Mood camina solo hace varios años igualmente, ¿no? Que ya viene de esa manera que por ahí no requiere tanta, no sé, no digo atención, pero sí no tanto encaminamiento de tu lado, y sí por ahí esta nueva faceta. Y me llamó la atención que la presentación oficial del disco va a ser en julio, va a ser en Niceto, pero antes vas a tocar, por ejemplo, en San Miguel. ¿Vas sí. a estar presentando ya los temas? Sí, lo empecé a presentar el fin de semana pasado en Córdoba. Es la primera vez que toqué los temas nuevos. Lo loco es que en cada lugar donde toco con una banda diferente, ¿no? Mañana y pasado, mañana toco en Pinamar, pasado en Mar del Plata, también presentando el disco ya. El otro fin de semana en La Plata, el otro en Adrogué, el otro en San Miguel, el otro en San Justo, y así. Después me voy para Rosario, para Concepción del Uruguay, para Paraná, Entre Ríos, y cierro la movida en Niceto presentándolo en Capital. Che, Hugo, tengo una pregunta. ¿Dormís en algún momento? Poco. No, se nota, hola, porque disculpa que te lo diga así, igual soy confianzudo, no puedo evitarlo. Pero aparte me estás diciendo todas las fechas de memoria, o sea, ¿las concertás vos o tenés alguien que te ayuda? No, me dedico yo a hacer todo, a subir los flyers, a hacerlos, a sacar las fechas. ¿También hacer los flyers? Sí. Nah, sos un monstruo. Soy mi propio chofer, soy mi propio agente de prensa, así que salvo en esas ocasiones que Mónica coordina las cosas, pero hago todo yo. No, es realmente, es admirable, Hugo. Imagino que, nada, por ahí te lo deben haber dicho varias veces esto, ¿no? Pero sorprende. Es como que me dedico a esto, o sea, es lo que es tu vida. Hacer. Exacto. Bueno, qué mejor, ¿no? Ni hablar, sí, soy un agradecido y un privilegiado, ¿no? Pero hay que estar, hay que trabajar y hay que dedicarse. Está bien, hay que ser incansable. Realmente me parece que cuando alguien ya puede vivir de la música, aparte también laburás como DJ, es algo que es otro de tus facetas también, ¿no? El hecho de pasar música, tocas con los Kylax, ¿vas a estar con los Kylax ahora? No, grabé el disco, hice los arreglos del disco, grabé el disco íntegramente, no estoy en esta gira. Hay un cambio de rosca ahí musical. Obviamente la mejor, ningún tipo de problema. En esta etapa de esta gira y de este disco no estaré. No me viene tan mal porque estoy a pleno con esto y le quiero meter a esto. En octubre me voy a México, a Costa Rica, a Salvador, Nicaragua, a hacer una gira presentando este disco. Así que me viene bien este año para tomármelo para mí, ¿no? Claro, no sé cómo digamos, o sea, seguramente con algo vas a ocupar el tiempo, ¿no? Todo que no estés con los Cadillac, que evidentemente hay con qué. No, más vale. Y los Cadillac requieren congelar bastante porque es una banda muy grande que también requiere mucha atención. Muy agradecido con los muchachos y la mejor de las ondas. Como te digo, grabé el disco, todo bien, pero bueno, en este momento me agarra a pleno con esto, que esto es lo que, acá estoy de local y de titular, o sea, yo le tengo. Claro, y con la 10 también, ¿no? ¿Cómo? Y con la 10 también. Exacto, con la 10, técnico y capitán. Es que me hiciste acordar a Gianluca Viali, no sé si te acordás, un italiano. que era capitán del 9, hacía los goles, hacía los cambios, un fenómeno el chabón. Igualmente lo que me estabas diciendo recién de los Cadillacs, me encantó la parte en que en algún momento rescatabas el hecho de que en este momento, y hacías hincapié en el este momento, hoy estábamos en el programa, hablábamos también de Rodman, que contaba que en este particular momento no va a acompañar la gira y demás, y es buenísimo que se entiendan de esa manera, también me parece súper valorable. Sí, ni hablar, estamos en dos situaciones diferentes, porque él es un miembro fundador y yo estoy hace 10 años nada más, pero está todo así de claro y así de planteado, ¿no? Sin ningún inconveniente, tanto lo de Sergio desde su lugar y lo mío, ¿no? Todo charlable, ningún problema de nada. Hugo, tengo una preguntita más y ya de a poquito vamos cerrando, así no te robo más tiempo. Mencionaste que ibas a estar por todo lo que es el interior, por lo menos de Buenos Aires, mencionaste Rosario, mencionaste Córdoba también, después mencionaste Centroamérica. Tengo una pregunta. Europa, ¿te ha pasado? ¿Te ha pintado? ¿No se han abierto esas puertas? ¿Está en tu intención caer también por allá en algún momento? Mira, sí, supuestamente en noviembre voy a Londres, a Inglaterra, a hacer esta misma movida con toda la muñecada que conozco y que grabaron en Nonstop, en este triple de Dancing. Voy a armar mi backing band allá con músicos consagrados, con mis ídolos. Ya está charlado, ya está hablado, nada más estamos craneándolo y además estoy produciéndole el disco a Limbal Golding, que es el guitarrista y cantante de los Specials, así que eso me va a sí o sí obligadamente a ir allá a presentar el disco con él, así que su disco además del mío, así que están los cañones apuntados para fin de año o principios del año que viene, pero sí, ir para Inglaterra seguro. La verdad, no sé, negro, yo no entro en mi asombro, porque estás con la cabeza en 200.000 planes, obviamente que has laburado para llegar a todos esos planes y concretarlos, me resulta sorprendente realmente lo que haces, y bueno, nada, me parece que hubo luego para rato, y que no vas a dejar de sorprendernos. Te iba a preguntar en un momento si te quedaba algún sueño por cumplir o algo así tipo utópico que veías, pero no sé si preguntártelo honestamente. Mira, cumplí, la verdad que si tendría que parar de cumplir sueños, estaría más que satisfecho, pero todavía me quedan algunas cosas con las que fantaseo. Una de ellas es hacer algo con Rubén Blades. Sí. Y acercamiento y onda, ya lo conocí y todo, así que es una de mis sueños pendientes que ojalá algún día se pueda dar. La verdad que la vida me ha dado un montón de sorpresas que nunca pensé que iba a conocer a la gente que quería conocer, y como te digo, por estar produciendo un disco a Limbal de los Specials, que es por quien yo empecé a escuchar música, haber tocado con los Cadillacs, que fue mi banda de cabecera desde chico, yo soñaba con darle la mano a Vicentico y terminé tocando 10 años con los Cadillacs. O sea, nada es imposible y hay que seguir con lo que uno ama y esperar, y no sé, tratar de hacer la cosa bien. Bueno, evidentemente lo venís haciendo de gran manera. Yo me acabo de romper la mano de una manera asquerosa, no sé si escuchaste un ruido, pero fui yo. Así que son cosas que pasan, ¿viste? Sabrás que esto es radio en vivo también. Y bueno, realmente agradecerte por este contacto, desearte que estos sueños que también tenés, que seguramente los vas a cumplir. O sea, ¿qué te puedo decir, Hugo? O sea, me dejás sin palabras. O sea, mirá que yo hablo un montón, pero me ganás, o sea, estás en todas, viejo. Me parece, sos un ejemplo, loco. No me queda más que decirte que eso, sos un ejemplo. Bueno, muchas gracias, loco. Gracias por el contacto, Hugo, un placer enorme, espero en algún momento volver a tener contacto y que podamos tener esta charla, que pasen 4 años, que pasen 3, no importa, pero siempre es un gusto hablar con vos. Igualmente, loco, muchas gracias, un abrazo grande. Hablábamos entonces con Hugo Lobo, nos contaba de la millonada de cosas que hace, y lo peor es que todo, lo peor no, lo mejor, ¿no? Es que todo lo hace bien el loco. Así que un placer. Escuchamos ahora un poquito de On Time. Va a estar presentando Hugo Lobo su nuevo disco por todos lados, en lo que es, por lo menos, Capital, Gran Buenos Aires, el interior, se irá afuera también. Así que chequea ahí en la fanpage de Hugo Lobo dónde va a estar y anda a sacarte el gustito de poder ver a este monstruo. Banana parade for Havana. los ojos y no estás. ¿Cómo cantarle a tu sombra si te vas? ¿Cómo ganar sin perderte? ¿Cómo encontrar tanta suerte? Continuamos en el capítulo 258. Ya hemos tenido el placer de hablar con Hugo Lobo. Nos visitaron los chicos de Más Que Uno y es el momento de que te pasemos más fechas para lo que es el día sábado. Y estamos escuchando a La Berizzo. Como vos dijiste, La Berizzo, que se va a estar presentando este sábado y domingo en el Estadio Ferro. Y tenemos el placer de poder estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, gente, por dejarnos estar. Gracias, crack. Gracias. Yo quiero agregar algo sobre esta fecha. Van a estar antes de la entrada recolectando materiales, sobre todo hace falta alimentos para los inundados. Y bueno, para ayudar, ¿no? Que también está buenísimo sumar a la gente que lleva La Berizzo, sobre todo, a esta movida solidaria, ¿no? Junto a la Fundación Ciro. Aparte de esa movida solidaria, también Andrés Ciro Martínez, el ex cantante de Los Piojos, Ciro para todos, va a estar haciendo en el Luna Park. Totalmente a beneficio de los inundados, así que dentro de lo posible se puede dar una manito, creo que es fundamental. Bueno, como decíamos, sábado y domingo, dos estadios Ferro meten los muchachos de La Berizzo. Carajo va a estar también este sábado tocando en el Vorterix, cumple 15 años como banda, así que nada, tremendo también, ¿no? Lo de Carajo. Una bocha pensar en Carajo 15 años, ¿no? Porque yo todavía lo relaciono a Corbata con Animal, claramente, por más que en el último periodo de Animal Corbata no estaba. Pero 15 años, boludo, es una bocha. El primer disco, obviamente, explotó con todo, es una fiesta. Los siguientes no me gustan tanto, pero bueno, 15 años. Sí, sí, tremendo, tremendo Carajo. Una banda, obviamente, del carajo, ¿no? Valiéndonos de la redundancia. Estaba al caer, sí, sí, lo tenía que decir, no lo podía obviar. Nos vamos ahora para Zona Sur. En Zona Sur, en White Vinyl, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1735. Van a estar tocando Dos Minutos, Mal Momento y Asesinos Cereales. Sí, eso va a ser una fiestaza. Perdón, pero esa la puse yo en la agenda. Porque la verdad que lo que le comenté a los chabones, alta fecha, boludo. O sea, Mal Momento, Dos Minutos y toca Asesinos encima. O sea, si no la playaste demasiado con Dos Minutos, Mal Momento, encima cierra Asesinos, que tienen un pogo asesino. Eso es una fiesta. ¿Cierra Asesinos? No sé, así está puesto en la fecha. Bueno, empieza Asesino. Bueno, está bien, perdón, loco. No, te preguntaba porque no sabía. Tenés razón. Empieza, termina lo mismo. Claro, empieza. En realidad lo dije en orden como está puesto en la fecha. Pero bueno, empieza Asesino. Imagínate que te cansa. Después viene Mal Momento, que bueno, igual tampoco es tanto. Y después viene Dos Minutos. va a haber fuego por doquier. Creo que Leo estaría en su hábitat natural. Estaría feliz. Ojalá, boludo. Si no fuera en Zona Sur. Si no fuera en Zona Sur, es un viaje. Pero bueno, también nos escucha gente de Zona Sur, así que desde acá vaya, no nos chico, vaya, mal. Obviamente, Nanu es de Wilde. Wilde, ¿no? Sí. Exactamente. Ahí, bueno, ahí tenemos una que va a hacer la cobertura, ¿no? No, recién me comentó que se va a otro lado, que se va a ver al Piti, que toca ahí también por el sur, pero de Capital, toca en Salón Sur. Viejas locas que ahí, al final, bueno, todos sabemos que... Es que estaba, claro, ahí es donde decíamos el año pasado que se despidió dos, tres veces, ¿no? Ahí en Salón Sur, que justamente, es por Pompeya, ¿no? Sí, pero parece que es un lugar que le gusta mucho al Piti. Sí, sí, le gusta despedirse también mucho. Bueno, también, eso es otra realidad del Piti. Igual se lo banco. Mirá, leí algunas declaraciones del Piti. Del elefante rosado. Del elefante, sí. Que lo bardeaban cuando él le había chocado. Y que dijo, nada, se me cruzó un elefante. Claro. Sacándole un poquito de... Porque mucha gente como que a veces lo bardea porque como que dicen como que cree un personaje. Y dice, no, ¿qué le voy a decir al periodista? El pelotudo me acaba de ver, que acabo de chocar. Y dice, sí, vi un... Es que lo dijo claramente. Hay periodistas y hay preguntones. O sea, hay doñas rosas que van y después le cuentan al otro, mirá lo que dijo. Y tiene toda la razón. Yo lo sobre todo, lo que remarco es que el chabón no es que salió al otro día a decir estos pelotudos me preguntaron esto. El chabón salió, le preguntaron en un momento y dijo, ¿y qué? Si en ese momento me preguntaron a pelotudo, él le respondió una pelotudez, corta la voz. Ya, no soy tan personaje como la gente cree, si bien calculo que está un poco quemado, pero igual yo lo banco a muerte. Yo creo que el Piti la pasa mejor que todos nosotros juntos. No, eso seguro. Se nos recaga de risa en la cara. Sí, es, lo es que... un artista, o sea, el artista está para eso, el artista está en su mundo y te comparte su arte. Y si vos sos un pelotudo para el artista, y bueno, él te va a tratar como un pelotudo. Lo que tiene Piti es que tiene su locura, ¿no? Tiene sus veces que vos decís, sí, es un genio, como respondió a esas cosas, y a veces que de vez en cuando le gira la bolita, le falla y hace alguna pelotudez en serio. Bueno, pero eso es lo mismo que el video de Pablo Lescano saliendo de la comisaría, boludo. Sí, está bien. Son cosas que pasan, boludo. Es rock, es rock. Es rock. Es rock. Sí. Vamos a ser sinceros, eso definitivamente es rock. Si el Piti no es rock, ¿qué es el rock? Pasamos a otra fecha, recién estuvimos hablando, ¿no? De Marilina Bertoldi, ahí con los chicos de Más Que Uno. Bueno, está presentando su disco Sexo con Modelos y va a estar en el Auditorio Oeste. Ahora nos vamos para la zona oeste, en el Auditorio, justamente en la avenida Rivadavia 17230. Allí va a estar tocando Marilina desde las 20-30 horas. Una Marilina que, bueno, ha sacado un disco interesante también, entre tantas otras cosas que están saliendo así a la luz. Exactamente, sí, tuvimos el agrado de verla, Marilina. Yo todavía tengo la imagen de Cosquín Rock que me gustó y que tengo muchas ganas de volver a verla. Me gusta lo que hace. ¿Tenés muchacha... la oportunidad? Sí, ¿quién te dice? Igual hay algo un poquito más tentador, perdón, Marilina, ¿no? ¿Cómo? Pero que? Y va a estar tocando Camus en Doctor Sarso en Escobar. La Loma del Orto a la vuelta, pero es Camus, loco. Zona Norte. Sí. Bueno, sí, perdón. Decime, Leo, me estás diciendo que toca el 18, dale, tira el chivo. Boludo, pero lo estamos haciendo todos los programas. Estoy diciendo todos los programas, boludo, porque sí, está bien. Yo también lo pensé porque además tocan con Humo del Cairo. Claro, pero bueno, es Escobar, o sea, sí, yo me iría. La verdad, Leti, yo te iría a ver. Son 50 kilómetros, negro. Es, sí, papá, hoy se tiene igual con el auto, pero igual, boludo, es una loma de los... La verdad, Santi, yo también te iría a ver. Claro, estamos hablando de Camus. Ya que estamos de momento de baba, le sumamos baba por todos lados. Pasamos otra, vamos ahora a Capital. En el Roxy. De Cash va a estar tocando ahí en el Roxy, banda que estuvo a punto de venir, pero al final no se pudo cuadrar. No se hizo efectivo. Está bien. Queda bien, está bien. Bueno, van a estar ahí tocando la gente de Cash. Tenemos otra más. Quiero aprovechar a pasar esta fecha que puede que me esté dando una vueltita por ahí. Los amigos de Canas Verdes van a estar junto con La Melanco y Caníbal Gourmet en la sala, en el marco de la fiesta Caramelo. Así que después se supone que hay festichola. Hay 2 birras por 100, si yo no me equivoco, en la promo. ¿Hasta qué hora? Perdón. Bueno, no sé, tanta data no tengo, pero sé que quiere está todo, eso. Leo. Siempre vos lo pensás y decís, Canas Verdes, La Melanco, como que mucho no va, ¿no? Pero me decís fiesta, sí. No, pero si le agregás 2 birras por 100, ya fue. No. Un hermoso descontrol. Súper tentador. Y también está Caníbal Gourmet, que es una banda que suena muy, pero muy bien. Hemos hablado con ellos también para venir y bueno, quedó por ahí en el olvido. ¿No vinieron? No llegaron a venir. Estuvimos muy cerca de que vinieran. También, bueno, hay millonada de bandas. Los recuerdo de Aníbal Gourmet porque antes eran Los Titos. Entonces exacto, me quedó mucho ese. Hablamos de eso, ¿sabes con quién? Con Juan y Andando Descalzo hablamos. De Los Titos, en un momento que hicimos nota telefónica con él, se acordaba de Los Titos y bueno, que era la banda que hoy por hoy se llama Aníbal Gourmet. Van a estar, esta fiesta va a ser en La Sala, en Avenida Díaz Vélez 4820, desde la medianoche. En la esquina Yunubis, para que tengan ese enfrente del Parque Central, en la esquina Yunubis, ahí en La Sala. Bueno, sumamos una más, ahora en zona oeste, Pezones Cardoso 9:45 y Buzones en Santana, Presidente Perón 414, también 11 de la noche. Bueno, la última que quiero tener yo es que van a estar tocando los chicos de Star Punk, Alerta Arte Punk, Los Mareados y Espíritu Callejero en Ya Que Voy. Mira, me encantaría. Es eso? Y Ya Que Voy es Juan Alberti. Bautista Alberdi 3223, el coquito barrio de Flores. Fíjense, chicos, porque la vez que fui yo no tenía cartel, estaba la persiana baja y tenías que entrar por el portoncito, así que puede que no lo vean. Es Alberdi y Portela, es la continuación de cuenta. Buen dato. Guiño. Pensé que iba a decir algo respecto al coquito. No, pasó de largo el coqueto. Pasó ahí, bueno, yo vivo en Flores, justamente sé lo coqueto que es. Lo padezco todos los días después de las 11, te diría la coqueta de Flores. Los coquetos de Flores, una murga, ¿viste? Es una murga. No, pero los coquetos no son los de Paternal. Puede ser. Bueno, no importa, esto queda enfrente del Hogar Naval Estela Maris, chicos. Bueno, recién estábamos escuchando por lo bajo a Onda Vaga. Onda Vaga va a estar en la clandestina de este sábado, ahí en lo que es Club. Santa Fe 4389 desde la medianoche, ahí una linda fiesta también. Les estamos bombardeando de fechas, esa es la realidad. Hoy cambiamos, como decía, la modalidad de lo que son nuestras agendas. La idea es tirarte bastante data, pero si vos en toda esta marama de palabras te perdiste, no dije marama, no se me vayan de... Pero sí dijiste perdiste. Sí, es verdad. Yo acá lo tengo el señor Leo para marcarme cada sencillo error que tenga yo, me lo marca Leo. Bueno, igual te agradezco, porque estoy como un boludo. Igual lo soy, pero no se puede evitar. Más amor. Gracias, mano. ¿Cómo dicen las chicas ahora? Más amor, por favor. Marcarlas. Yo tengo miedo de comérmela, si entonces le pongo ese a todo. ¿Marcar las heces es marcar las cagadas? Bueno, sí. Está muy bien. Tiene sangre rosarina. A lo que iba con todo esto era que si quieren chequear bien las datas, lo pueden hacer desde nuestra aplicación. En la aplicación están detalladas todas lo que son las fechas que hay en agenda. Estamos ahora escuchando a Camus, dándole el gusto aquí a los dos, a Gillo y a Leo. Así ¿con que cuál? ¿Con cuál tema? Decir tema, porque Sutil Indiferencia es lo que escuchamos, y Leo, nada, se hace agua. Torpeza mi resignación, y que hay en lo que vos mostrás, eso en mí no podría encajar. Hay más capítulo 158. Seguimos en vivo y en directo desde www.pasalaonda.com.ar. Yo creo que hacía fácil un año que no lo decía. Puede ser, igual yo, si estuviéramos ahí adentro de www.pasalaonda.com.ar, estaríamos apretados. Estamos en el coqueto barrio de San Cristóbal. Bueno, está bien, está bien. No está bien, fue malísimo. Malísimo, puto. No, dale, no, puto, fue malísimo. También estamos dentro de un celular, boludo, somos una app. ¡Oh, no! ¡Sáquenme de aquí! ¡No, por favor! ¡No, las tetas del ojo! ¡Por Dios, sáquenme las de la cara! Tremendo, tremendo. Bueno, gente, si pueden comunicar con nosotros, tenemos a Nano Steam ahí en lo que son las redes sociales, así que por favor comuníquense con nosotros. Está prendiendo fuego la computadora. ¿No? Sí, el pulpo Nano está ahí. No para. Bla, bla, bla. Sí. Ay, Nano. Bueno. No se puede decir nada. Oh, todas esas manos. No puedo decir nada. Esto es tremendo, gente. Bueno, pues es divertido. Yo me divierto haciendo esto. Bueno, estamos ya escuchando a la gaucha. Exactamente. Justamente alguien que lo pare, Cristian. Vamos a hablar de lo que nos compete en esta ocasión, que es la cobertura de lo que fue la gaucha este sábado en Niceto del lado B. Niceto del lado B. Bueno, bien. Ahí en la calle Humboldt, pleno Palermo. ¿Esto fue sábado? Esto fue el sábado. Leo, ¿podés dejar que este micrófono? No me enojo. Sí, fue el sábado. Estábamos citadas a las 21 horas, pero arrancó a las 22:30. Bueno, no es importa. Un detalle, sí. Es para ver, detalle. ¿Estaban citadas ustedes en particular o la fecha estaba anunciada a las 21 horas? La fecha estaba anunciada a las 21 horas, nosotras, lo que fue toda la gente me que fue a disfrutar de lo que es la gaucha. Pero me extraña, Gillo, usted es una señora de rock, señorita, perdón, señorita, de rock. Me salió señora. Se va a volar un vaso en medio de la cara. Se retobó Gillo. Señorita Gillo. Sí, sí. Pero me extraña, ¿cómo hay un puntual un recital de rock? No pasa nunca. No, igual yo llegué a las 10. Bueno. O sea, hablaste con gente que estaba caliente porque estaba hacía mucho tiempo. No hablé con nadie. No, directamente fuiste ahí sola, no, fuiste con Nanu, con Nanu González. Nanu llegó como a las 11. La puntualidad en pasar no, onda. Son los 15 minutos de Nanu. Fue a bajar el telón. Los 15 minutos, Nanu. Le encantó. Sí, encantó. Sacó un montón de fotos que las está subiendo ahora, obviamente. Era el pulpo Nanu, no le daban las manos, las patitas, la cara, todo. Estaba ahí sacando fotos, decía yo voy a sacar fotos, voy a cubrir. Pero bueno. Sí, había muchos fotógrafos o pudiste laburar tranquila. Vos y otra más. Sí, bueno, o sea, por suerte. Re tranqui, o sea, te vino. Como anillo al dedo te vino. No, sin ánimos de bardear, ha pasado de ir a cubrir bandas en las cuales eran 10 personas de público, entre los que habían 8 fotógrafos y 2 espectadores, perdón que sea tan pedante, pero viste cuando decís, ¿de qué ángulo se lo va a sacar? No, la banda no lo voy a decir. Claro, a la gente no le sacaban, eso seguro. No, obviamente, podemos volver al tema de lo que ¡por favor! La gaucha, la verdad es que yo la gaucha la conocí de rebote, como suelo conocer determinadas bandas. Nada, estaba buscando material y de repente me di cuenta que tenía 2 discos de la gaucha corte de difusión, esos discos que te dan en mano, que son muy divinos, así todo blanquito, que tiene escrito con birome la gaucha. Por esa puta casualidad, ¿te acordás dónde dieron alguno de esos 2? Creo que me lo dieron en Museo Rock cuando fui a ver a Raza Urbana. Bien. Sí. Bueno, ven, ahí es el claro ejemplo de que la difusión en CDs sirve. Sí, obviamente que sirve. Yo estoy muy a favor de que te den un CD, que te miren a los ojos y que te digan exactamente, esto lo estamos autogestionando, estamos saliendo del sótano de Gillo. Aguante el under, que te digan ahí, aguante el under. No, sí, aguante el under, yo la verdad es que lo banco y... Bueno, nada, volviendo a lo que era el tema del under, estoy muy agradecida de que las bandas confíen en mí, que yo escucho, loco, lo que me pasan, Posta. Y hay bandas que realmente me gustan, y de La Gaucha, justamente este CD que me entregaron en mano en su momento, no lo había escuchado, había visto videos en YouTube, y cambia muchísimo lo que es el vivo a lo que es el video que podés llegar a ver, más allá del sonido y demás, que puede estar muy bien producido y masterizado y la mar en coche. El video de La Gaucha, la verdad es que a mí me dejó careta. Ajá, o sea que te... Bueno, pero eso es un golazo, cuando te pasa que... Bueno, es un golazo, digo, no que el video no haya estado, digamos, por ahí a la altura de lo que es la banda en vivo. Pero sí es un golazo el hecho de que te supere las expectativas una banda, porque creo que salís mucho más lleno al recital. Sí, salís lleno y al otro día tenés ganas de escuchar y de ahondar un poquito más lo que representa esta banda y los temas que estuvieron sacando, el material, o sea, La Gaucha, si bien es una banda que viene desde el 90 al 94 con idas y vueltas como toda banda. Es una bocha. Tienen un disco que se llama Quebrando el Tiempo y bueno, en el 2015, a mediados del 2015, sacaron este segundo disco que se llama Micromundo, que tiene un arte de tapa bastante llamativo y para analizar y que promete. Pero contanos, contale a la gente, ¿Por qué es tan promisorio ese arte de tapa? ¿Qué es lo que te llama la atención? A primera vista es colores naranjitas, marroncitos, y sí, de un lado, como del lado superior, tenés una línea recta que divide lo que es el lado superior del inferior. El lado superior tenés como una ciudad y el lado inferior como esa ciudad reflejada en una especie como de... un espejo. Claro, como en un micromundo, porque no es justamente la ciudad 100% en espejo. Ajá. Son, bien, detalles, son detalles que van ahondando en lo que justamente para mí es micromundo, que tiene letras que están buenas escucharlas porque decís, ¿qué onda esto? Y empezás a escuchar y está muy bueno, te lleva desde algo muy abajo en cuanto a los sentimientos hasta algo que te levanta. Tiene temas como hay olor a basura, o sea, ves la gente, loco, en el recital que agarra y que lo canta y que se mueve y que pusieron en cierto lado, ve hasta las pelotas. ¿Lo llenaron? Lo llenaron. Y, perdón, hablo de mi lado, de no haber ido nunca a ver a La Gaucha, no pensé que lo iban a llenar. No, está bien, es que prefiero que... Yo creo que... A ver, si nos pusiéramos a estar todo el tiempo siendo celebratorios, sería una garcha, porque creo que perdés credibilidad. Entonces, está bueno decir lo que uno piensa. ¿Pensaste que no iba a llenar, que no iba a ser un show por ahí... así movilizante, y te terminó movilizando la banda? Terminaste viendo un lugar, un Niceto La Bebé, que si bien no es gigante, pero sí, sí hay que llenarlo, no es tan fácil. Y no, por otro lado, la pregunta que yo me hacía recién es, el domingo, ¿te quedaste escuchando? ¿Volviste a escuchar el disco? ¿Te pasó eso, como decías recién? Sí, me pasó el domingo, me pasó en la semana, de que me quedé con un corito que decía... del tema que se llama No, Todo No, que dice, vas a sentir frío en la noche. En estos días de mierda, que es un frío de la reputa madre y que dormís con un gato todas las noches, ese tema me quedó dando vueltas en la cabeza. Me levanté a las 8 de la mañana para ir a laburar, lo busqué y lo escuché. Así bien, que, bueno, pero eso es genial que te pase eso con la música. A mí me recontra llena cuando una banda te genera ese tipo de cosas. Eso creo que es una de las cosas más lindas de la música. Sí, cuando te toca y cuando te sorprende. Le mando un saludo muy muy cálido al bajista y cantante, porque el bajista es el que canta, sí. El bajista también es músico, aunque siempre lo guarden. A Gonzalo, que tiene una voz muy particular, y que creo que ese estribo o esa parte de ese tema no hubiese llegado a la gente si él no lo hubiese sentido inicialmente en el escenario y al momento de que lo compuso. La verdad es que les agradezco por el show que brindaron. Bueno, como siempre decimos, ¿no? El arriba influyendo directamente proporcional al de abajo. Y como le decía a Leo la semana pasada con Heurística, que cuando él hizo la cobertura, cuando a vos te cuentan cómo fue un show, de la manera que lo estás contando, te quedás con ganas de escuchar a la banda. A mí me generaste eso, espero que al otro lado la gente le haya generado lo mismo, porque se nota que lo estás diciendo de corazón. Sí. Así pasa la cobertura, así es Sillo dándonos más data, ¿no?, sobre la gente de La Gaucha. Bueno, lo último que iba a decir, yo pensé que ya salías con el tema. No, lo último que quería decir, que van a estar presentando este trabajo, Micromundo, el 16 de junio en el Roxy. Vayan, loco, porque no se van a arrepentir, no se queden con lo que son los videos, porque no son videos realmente, o sea, muy elaborados, según lo que me contó Gonzalo y lo que se ve en YouTube. Vayan al vivo de La Gaucha, que es mucho mejor que lo que podés ver en YouTube, loco. Ahora podés escuchar Olor a Basura. Así pasó la cobertura de La Gaucha en la voz de Gillo Rock. Seguimos con más, escuchá. Nueva primavera en mentes que despiertan. Hay olor a basura, un mal que... Man, you know, like a sex machine, man, moving, doing. want it, you know. Yeah. Can I count it all? Go ahead. One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. I like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. I like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. I like a sex machine. Get on up. Now wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Shoot your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Shake your money maker. Shake your money maker. Shake. dressed so fine. Do the bumps of dime and you climb. And then you. Yeah, people call, say me where I thought you're bound to fall. They thought that they were just a kidding you. You used to laugh about. Ahora estamos escuchando a los Rolling Stones haciendo Like a Rolling Stone, pero antes... Antes estuvimos escuchando a James Brown haciendo Sex Machine, que el 3 de mayo estaría cumpliendo los 83 años. Pero bueno, falleció en el 2006, así que una lástima que no pudo llegar a cumplirlos. Yo me pregunto siempre eso, ¿no? Cuando pasa una fecha en la cual cumpliría años, ¿por qué lo decimos realmente, no? Porque no cumple años, ya está muerto, ya no... Hace 10 años que dejó de cumplir años. ¡Claro! ¿Por qué lo seguimos diciendo todo eso? Porque igualmente, es, bravo, es una forma de recordarlo, ¿no? Pero me parece que sería... Bueno, sí, es como decir, hacer una especie de homenaje. Sí, igual es mejor recordar el cumpleaños que la muerte, ¿no? Sí, me parece... El nacimiento menos, me parece un poquito más lógico. Bueno, ahora estamos escuchando a los Rolling Stones porque... Es el momento de contarle alguna historia ahí de rock. Yo quería preguntar, discúlpame, antes de empezar, ¿por qué carajo eligió un tema que no es de los Rolling Stones? No, es verdad, es justamente Bob Dylan este tema. Porque es como un Rolling Stone, justamente. Like a Rolling Stone, como una piedra, ¿no? Se llama así, ¿no? Pero la novedad, el shite de estar escuchando a los Stones, siempre es una buena excusa escuchar a los Stones, sea cual sea, tiene que ver justamente con una historia sobre ellos, y esta historia tiene que ver con el nombre. Cualquier por ahí fanático de los Stones, como decía Gillo, lo sabe esto, pero al gran público por ahí, no tanto. Sí, exactamente. Si por ahí no te gustaron los Rolling Stones hace 20 años como a mí. Claro, por ejemplo. Nunca te pusiste a investigar acerca de lo que es el nombre justamente de esta banda que lleva todos los años que pueden tener una banda en ruedo. 51, 52 para ser exactos. Exactamente. Bueno, entonces, supuestamente, lo que nos quieren hacer creer con la versión que yo me he quedado, dice la historia que Brian Jones, quien es el fundador de la agrupación, llamó para avisar que tenía un próximo show y bueno, estaba aquí Richard y Mick Jagger tirados en una alfombra pedorra y dijeron, che, ¿qué nombre le vamos a poner a la banda? Se miraron y dijeron, bueno, estamos al horno. Aparte, yo imagino ese momento, ¿no? Están los dos ahí, cualquiera llama a Brian Jones. Aparte, yo creo que a Brian Jones no lo quisieron nunca, Brian Jones. Para ¿cómo? Mí, no, para mí no lo quisieron nunca, Brian ¿cómo Jones? Que no lo quisieron? Yo lo amo a Brian Jones. No, vos me decís los Rolling Stones. ¿Cómo no lo van a querer a Brian Jones? Y Brian Jones, boludo, es el fundador de los Rolling Stones. Era lo más grande que había. O sea, vos decís los Stones y al que no le gustan los Rolling Stones con la época de Brian Jones, que se pegue un tiro. ¿Por qué no le gustan los Rolling Stones? Sí, fue el primero que abandonó la banda. ¿Eh? Fue el primero que abandonó la banda. Siempre siento tan objetiva, Chillo. No, a ver, yo digo, no sé si que ellos no los querían. Ellos no lo querían a él. No sé por qué. Es como que él los arribó de alguna manera y los llevó al éxito. Porque pero es a veces realidad. Sucede, ¿no? A veces sucede que no te lo van claro, que no te lleva claro, que te lleva a decir, hijo de puta, que encima me clavo una fecha, no tengo ni nombre para la banda. Claro. Por eso te digo, a mí se me hace. Yo te entiendo que lo ames. Y te respeto, Chillo, no me caes a palos. Pero. No. Me parece como que nada, ¿viste? Como decir, ya le están haciendo al suyo, este Brian otra vez, ¿quiere que toquemos? Siempre rompiendo las pelotas, loco, dale, no claro. Tenemos ni nombre, ¿querés que toquemos? Claro, y bueno, ¿y después qué fue lo que hicieron los chavales cuando estaban ahí al pedo? Bueno, nada, estaban tirados en una alfombra, dicen, entonces agarraron el primer disco que tenían cerca, era un material de Moody Waters, y la primera canción se llamaba Rolling Stone. Y así tan sencillo, dijeron... Ahora, viste, como que uno se hace una idea de que es un... No sé, que le deben haber craneado re bien, bajar un mensaje, una línea a la sociedad, una protesta... Nada, es un tema muy bueno. Bueno, no olvidemos que después de eso, Sabina hizo una canción que termina hermosa, Like a Rolling Stone, y bueno, justamente eso haciendo referencia al estilo de vida y a, bueno, a todo el rock que traen los Rollins atrás, ¿no? Y quiero agregar, leyendo esta historia, que yo no la sabía claramente. Yo tampoco. Me imaginé la escena, y es hermoso imaginarse a que Richard y a Mick Jagger ahí sentados en una alfombra pedorra, como dice Gillo, así, al pedo, haciendo nada, y mirando un disco diciendo, ay, ¿qué nombre le ponemos? Es hermoso. Mirá si le ponían alfombra pedorra. Me decís que tengo bastante imaginación, le pusieron el nombre primero que encontraron. Para mí de Rolling Stone va como piña y él habla de un tema de Sabina. La verdad es que detesto a Sabina, y si estamos hablando de los Rolling Stone me parece que son dos puntos totalmente incomparables. Me quedo con el tema de el gran Pity Álvarez, que dice ahí va Moody. Claro, extrañaba esos desencuentros que uno habla de Sabina, otro habla de Pity. Sí. Había como demasiado amor, ¿no? De repente, y ahora ya está, volvemos a la normalidad. Se pelean al aire. Lo que chicos estaban diciendo, ¿no? Que nos peleamos. Ahí claro, para no, para, simplemente para no hacernos sentir mal a nosotros, que claro, pensábamos, boludo, que se llevaban bien de repente y en realidad yo no. Yo soy rock, yo soy Leo Hip Hop. Te faltó meter ahí a Arjona y ya perdías no, la imagen. Señor, de... no. Pasa que Sabina y Arjona para mí no, están ahí. Disculpame, no, ese gallego. No te disculpo, ¿cuándo no se va a morir? Bueno, no, nunca. Se, se murió Bowie, se murió Prince. Bueno, ¿y Jagger cuándo se muere, boludo? No, ya no se va a morir. Bueno, nunca, y Sabina tampoco. Bueno, gente, entre millonadas de discusiones, esperamos que del otro lado se estén dando las mismas, que se estén cagando bien a palos del otro lado entre ustedes. Espero que al fin y al cabo sigan escuchando música, sigan pasando la onda, pero en paz y tranquilidad. Sigue la discusión fuera del aire. Sabina sí, Sabina no, callate pelotudo, se escucha por ahí también. Bueno, Esto se pone violento ya para el fin del programa, pero antes de que esto termine en un desmadre, no, bueno, tampoco tanto, pero igual eso lo tiene que decir la gente, si esto se está yendo realmente al carajo. Mucha cerveza congelada, ese es el problema, entonces nos ponemos violentos porque no tenemos para tomar ahora y así se empieza a alterar la cosa. No es que nos violenta el exceso de alcohol, sino la falta. Claro, por favor, si hay algún kiosco, drugstore, lo que tengan de delivery o lo que sea, cerca del barrio San Cristóbal, Jujuy y San Juan, sepan que acá van a ser bienvenidas un par de cervezas. Podemos hacer también propaganda, claro, ellos. ¿Quiere venir algún oyente al piso si tomamos algo? Traigan cerveza, chicos. Traigan cerveza, espérenos abajo, ¿no? No, porque suban. Se arma un quilombo bárbaro acá. Son muchos timbres que a Nanu le encantan. Sí, le encanta. Está Abdel acá. Sí. También está Abdel acá, no, ya llegó el ermitaño, como se hacía llamar, ¿eh? No sé si seguirá haciendo de esa manera. Hablar de la última banda. En realidad, en este caso, ¿podemos decirle banda? Chicho, que estamos en el sótano. No, lo que vamos a escuchar en este momento, por primera vez traído por mi persona al sótano, es a Sebastián Torres, el Gran Bebu. El Gran Bebu. Bebu. Sí, Bebu. Yo lo llamaría Gran Bebu del rock and roll y del funk. ¡Apa! Sí, hace lo conozco hace bastantes años, es un gran amigo personal que estuvo tocando en temas, en bastantes bandas, estuvo metiendo teclado, o sea, él por naturaleza es tecladista, pero es un tecladista bastante virtuoso que tiene así como unos dotes especiales, una sensibilidad particular. Bien. Me queda de risa, Leo, pero la verdad es que lo que está haciendo Seba, yo le diría que los escuche. Si le gusta Babasónico, le gusta el funk, le gusta la música elaborada, porque lo que vamos a escuchar ahora es... ¿Qué? Un poco de lo que se va a venir de su trabajo solista, que fue producido y grabado en el estudio Cannibal Records. Por ¿Es su el primo primer disco? Paulo Torres, que es un ex demente, justamente. Nada, yo le diría que lo escuchen más. ¿Es el primer disco que saca? Es el primer disco solista que saca. Él estuvo trabajando en lo que son Malditos Gusanos y en algunas otras bandas más haciendo arreglos. Pero en esta ocasión se abocó de lleno a su trabajo solista y que la verdad vale la pena. ¿Sabes si está también, en cuanto a este disco, estuvo laburando con sesionistas, grabó más allá del teclado, estuvo también interviniendo en diferentes, y la voz, ¿no? Obviamente, pero estuvo interviniendo también en el resto de los instrumentos? Él estuvo haciendo todo junto con su primo. Esto está íntegramente grabado y realizado entre ellos dos. Más que nada, él después recibió una ayuda, digamos. Pero es una persona, sí, está todo completamente armado a su gusto. Al Hugo Lobo, digamos, ¿no? Metiéndolo un poco en contexto con lo de hoy. Claro, si querés decirlo de esa manera, sí. Sí, de hecho lo hice. En lo personal, no, bueno, está bien, pero bueno, ya te contagiaste de Leo, boludo. Está bueno, pero la gente está ahí picando, bueno. Bueno, que está congelada la cerveza, te puede llegar a la cabeza. Pudrísela, pudrísela también. Sí. ¿Se la pudro? Che, toca Marilina. Y se pone rojo, vos le decís Marilina y es como que tiene dos corazoncitos en los ojos. No, bueno, pero sí, no también. Dije que sea malo igual. No, me he dado cuenta que me pasaba eso, evidentemente. Con Lula. Sí, pero... Casi incestuoso lo tuyo. No te voy a contestar, porque voy al chori. Es fantasía, boludo. Hay videos sobre eso. Ya está de acá del barrio, se quiere venir a tomar una birra. Bueno. Sí, pues, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Se hace así como una ondita, ¿no? Bueno, sí. Estoy soltero por ahora, así que no tengo compromiso con nadie, así que puedo hacerlo. Bueno, entonces, genial. Volvemos al sótano. Sí, volviendo a lo que es el sótano, que espero que salga en realidad, Seba, de lo que es el sótano. Alá. Más allá del aprecio que yo le pueda llegar a tener, me parece una obra maestra, este corte de difusión, y le tengo mucha fe a lo que puede llegar a escalar, a lograr, a subir. Sí, porque se lo merece y tiene un gusto musical que para mí es exquisito. ¿Lo compartimos? Por favor. Hola, soy Sebas Torres y le quería presentar el corte de difusión de mi primer trabajo solista. La canción en cuestión se llama Tus Soles Negros. Espero que les guste a todos y agradezco principalmente a la gente de Pasar la Onda por darme la posibilidad de difundir mi material. Muchas gracias y repito, ojalá les guste a todos. tenga campos ni libertad. A su vez añoro algo, tus besos francos, mi soledad. Cansada está. en las pastillas del abuelo nuestro programa, porque estamos en lo que es agenda de domingo. Estamos cerca de las 12 de la noche, pero bueno, evidentemente no va a haber un programa que terminemos a las 12 este año, por lo menos por ahora no ha sido de esa manera. No sabemos si es bueno o malo, pero la cosa es que tenemos más material que las 3 horas que tenemos para hacer el programa. Yo creo que es eso, justamente, que tenemos mucho para mucho ¿qué pidan, para traer? ¿Qué pidan? O sea, yo propongo que la gente en las redes sociales diga qué bueno que pasa la onda, se estire después de las 12. Claro, que nos banquen o no, de última, ¿no? Che, la verdad, banquen no. Manga de puto, si no nos van a bancar, no digan nada, chicos. Eso nunca es. Si tiene que decir algo, díganlo. Estamos en un país libre. Por lo menos que mantengamos esa libertad, ¿no? El tema es cómo vamos a aguantar nosotros. O sea, mucho más de las no, bueno, 12 y 10, 12 y 4. Algún delivery ya colombiano podemos conseguir. Claro, algún delivery. Bueno, estamos en la agenda porque suenan las pastillas del abuelo. Acá Leito me comentaba que está subiendo a lo que es nuestra aplicación, a la parte de agenda, fechas de afuera también, ¿no? De afuera en el sentido de fuera de capital y el interior. Claro, más allá del conurbano bonaerense, nos vamos ahora para Jujuy, a Junín. Allí va a estar tocando las pastillas del abuelo en la cúpula sociedad rural de Junín, un lugar complicado. Imagino que muchas cosas lindas no han pasado ahí, pero bueno, allí van a estar tocando las pastillas desde las 21 horas este domingo ahí en Junín. ¿Te diste cuenta que ni siquiera la palabra cúpula suena bien ahí? No. Solo un lugar horrible, la cúpula. Ya imagino que la combinación sociedad rural con algo ya... Imagínate una banda que convoca la cantidad de gente que convoca las pastillas del abuelo. ¿En qué lugar lo podés poner, no? Debe ser un lugar... Un lugar grande. Uno de los pocos lugares grandes que debe haber. Otro lugar grande, pero ahora en Quilmes, es en Club Tucumán. Andrés Baranda 941, allí va a estar tocando la gente de Masacre. En el oeste, por ejemplo, también el domingo va a tocar en Moreno la gente de El Buscador en Deniros, colectora acceso oeste 5842 en Moreno desde las 8 de la noche, y Salta la Banca va a estar en La Plata. Así cerramos lo que es la agenda. El Buscador, perdón, es la banda invitada al próximo programa, es decir, el capítulo 259. Suenan las pastillas y así cerramos lo que es agenda de domingo. Distinta será la función, ellos conviven en un mismo elemento. Acá Leo, y no sé si se va a meter el micrófono, pero sí, estamos cerrando, estamos de alguna manera invitando ya al Nanus Team que se acerquen aquí al micrófono, porque también es el momento que aprovechamos para mandar saludos. Un programa que hoy, para variar, ha tenido de todo y mucho material. Realmente hoy me encuentro un poco cansado, soy sincero, hoy estoy como con la cabeza a decir, bueno, lleva bastante laburo pasar la onda, no me quejo. Lo absoluto de ese laburo, porque realmente lo hacemos, por lo menos hablo de mi persona y creo que hablo en nombre de todos los que estamos acá, lo hacemos con ganas, porque nos gusta hacerlo también. Pero hoy tengo la cabeza un poco quemada, lo admito, suele pasar. Puede pasar. Nacho no me banca en esta, pero está todo bien, no hace falta que me banquen. Tenemos aquí a la señorita Nano Wall, que se encarga de fotografiar y además de filmar videos. Hoy no tenemos video porque no tocaron en vivo los chicos de Más Que Uno, pero sí hay muchas fotiños. Y hay fotos, bueno, acústicos y video acústico no hay porque no tocaron. Claro. Y bueno, mucho no voy a hablar porque bueno, tengo la voz de chabón. Está media chabolcha, pero sí. Bueno, lo importante es que has estado aquí. Que opino como vos, sí. Que estoy cansada también, pero que estamos todos trabajando y moviéndonos. Pleno. Pero el resultado está bueno. Porque sí. Es como que vamos viendo cosas y progresos y bueno, y pasa la onda, va avanzando y está bueno. Estamos creciendo, estamos en movimiento, seguimos pasando la onda. Hoy tenemos saluditos, que los tiene que leer Nanu en realidad, yo no tengo que leer esto. Bueno, Nanu González, la otra integrante de Nanu Steam, como solemos decirle. Buenas noches, Nanu, porque vos no le has hablado al micrófono. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, micrófono, Nanu, hola. Micrófono. Sí, nos presentamos la semana pasada. Se lleva con tapa, siempre no se llevan tan mal, ¿no? Estás para cachetas. Para que Nacho me hace. No se escucha. ¿Ahora? Hola, Nacho, ahora ahí sí. ¿Está bien? Ahí está. Bien. Nacho, siempre al final el... Con su látigo, ¿viste? Bueno, tenemos saluditos. Estuviste ahí con las redes. Hubo movimiento hoy, tuvimos gente ahí. Hubo gente por ahí paseando. Bien, comentando. Es importante. Sí. Bueno, vamos a mandar saludos a Pecos Lamas, a Yelén Soledad, Susana Galarza, Meli Córdoba y Lulú Ochman, que estuvieron por ahí paseando, haciendo el aguante, así que les mandamos un saludo. Y muchas gracias Nanu por estar ahí a lo pulpo, como decimos, y Nanu Pulpo, Nanu Pulpo. Así que muchas gracias, fuera de joda, y gracias por estar del otro lado, ahí la gente haciendo el aguante también. Súper importante que haya alguien del otro lado, siempre lo decimos, siempre lo digo en realidad, y lo voy a seguir diciendo porque lo sigo creyendo, eso no va a cambiar. Está buenísimo que estén del otro lado durante la semana también, que vayan copando con lo que son las redes sociales, que escuchen el programa, y la verdad, como siempre digo, si quieren comentar, si quieren hacer aportes a lo que es Pasa la Onda, son bienvenidos, y si no, también. Obviamente, no le vamos a poner la piedra sobre la cabeza, no, gente, al contrario, libertad, por el amor de Dios. Estamos en una época que justamente no nos están coartando por varios lados y esperemos que no siga de esa manera, pero acá por lo menos tratamos de mantener el espacio abierto para Tuti. En los tiempos que estamos podríamos cobrar y bocha, ¿no? Total, está de moda. Claro, cobrar todo, ¿no? Bueno, volvimos al vil capitalismo. Las coberturas. En este caso, la cobertura, trayéndonos bandas nuevas también, aportando su feminidad a lo que es la mesa de Pasar la Onda, estaba la señorita Gillo Rock. La sotanuda. Qué feo las cosas que veníamos, me dicen. Veníamos tan bien, pero tan bien veníamos. Veníamos bien, logré que Cristian no me diga Chicho. ¿Viste? Pero va, el programa pasó tampoco te dije Chicho. Sí, me dijiste Chicho, boludo. Pero después te empecé a decir Gillo porque me cagaste a pedo. El Gillo. Bueno, le agradezco a todos, a las Nanus, a Abdel, a Nacho, a Cristian, a Leo, que se está bañando, aunque está todo quemado y la verdad es que me da un poquito de asco tenerlo cerca y sí, sigue estando con las setas al aire. Pensalo así, Leo, eso que te quemaste... vas a ser lo más asqueroso de tu cuerpo, ¿eh? Entonces como que quedas mejor vos. Como que... Es que sí, estoy mejor esta semana por eso, porque me miro acá y digo, ah, qué feo esto, y todo lo demás no lo miro. El resto estamos bien, entonces. Bueno, sí, yo de rock. No, muchas nosotros. Gracias a todos, obviamente, gracias a las bandas que se acercan, que presentan sus materiales, que confían en mi crítica, o por lo menos en las pelotudeces que puedo llegar a decir buenas y o malas. Saludos especiales a la gente de Spegazzini, ahí que es la Loma del Orto, Ezeiza, bueno... Claro, te iba a decir, Ezeiza. Sí, tengo un compañero de la Facu muy copado que escucha la radio, que lo ha escuchado junto a sus primas, su familia, y la verdad es que me sorprendió esta buena onda. Saludos especiales, gracias. Saludos para la gente de Choque en Cadena, para mis amigos del alma de la Jarola, acá de Parque Patricio, no voy a decir la grasada que dije la otra vez. Y nada... sigamos pasando la onda, gente, todos pasemos la onda y no nos hagamos las estrellas. Aguante rock and roll. Muy bien, gran resumen de Gillo. ¿Hago una pregunta o no hago una pregunta? Acá me dicen que no, no hagas, no pregunto. Pasamos a despedir de nuestro programa al señor Leandro Bonini, que está como co-conductor, está también para marcar mis errores. Gracias, Leo, por eso. Perdón, pero muchas a veces gracias. Se me sale, cuando es algo gramatical, se me sale de adentro, boludo. No, pero está todo bien, o sea, si no me equivocara sería perfecto y eso sería bastante aburrido, realmente. Además es divertido, de ahí surgen cosas también, cuando tenemos Obvio. Que rellenar espacios te remarca un error y eso, así está todo calculado. En realidad acá está todo guionado, chicos, este programa. Vos andale atrás juntándole las heces que se le caen así como el paseador con el perrito. Por favor, al perrito. Bueno, chicos, estoy muy contento. Hoy estoy recontento. Vine y me voy muy contento. Y les agradezco. Iba a tener otra reflexión, pero hablando justamente de todo esto, de todo que aumenta, de que los sueldos bajan y las cosas aumentan y la gente sigue apoyando a globitos de colores, yo solo quiero cerrar diciendo: qué mal, tu vida solo es beat metal. Bueno, me sumo a esa reflexión. Estamos todos también, ¿no? Vivimos en Argentina, entonces no podemos estar ajenos, no podemos por ahí no decir nada en ningún momento del programa de lo que es la realidad que se está viviendo, que hay mucha gente que no la está pasando bien, pero bueno, desde acá tratamos de aportar una mínima sonrisa y un mínimo grano de arena para, de alguna manera, pasar la onda, como decimos siempre, pero con una buena, esa es la idea. En la producción también, podemos decir, en la co-conducción y en la operación técnica, ha estado el señor... Juan Inglés es Miranda, no entendí lo último. Ay, boludo. Ah, pensó que sí, pensó que me iba a ir a hacer una pregunta. No quieren que haga o no me dejan. No, esa es otra producción. Es otra producción de la que no tenemos nombre. Pero claro, no, a mí no me metan en eso, no, paso. Por ahora, por Nacho, ahora. Por ahora. Yo digo, solo del momento, yo vivo hoy. Por ahora. Bueno, Nachito, ¿qué tenés para decir al pueblo de Pasar la Onda? Nada más que buenas noches, gente, que disfruten esta semana, hasta el próximo jueves que volvamos a vernos. El martes nos encontramos nuevamente. Es verdad. El martes, ya me estaba olvidando. Yo me hablaba de formación completa. En el programa, no, claro, el programa vuelve recién el próximo jueves con la formación completa, justamente. La repite el domingo, ¿verdad? El próximo jueves, ahí llegó Fran, un grande genio de genios. Estaba sin internet, Fran, ¿qué le pasó? Cayó. No, vení, Fran, vení. Dale, pero vení. Trajo cerveza, por favor. Dice que venía en el móvil, no te hagas el bajó la aplicación. Sandra, mandar un mensaje que venga acá, Fran, que se fue a la cosa. Vos sos crack y te bancamos, lo sabés. Por más que te jodemos, no, obviamente, no podemos evitarlo. Vení a saludar, Fran. Bueno, no lo vamos a convencer. Saluda de lejos, Fran. Un fenómeno, otra de la gente linda que nos acompaña. Está también acá Abdel, que no quiere hablar hoy y no lo vamos a hacer hablar porque no quiso. Dijo que no, y yo soy una persona respetuosa. Ahí está. Vení, Abdel, vení. Hablale a la gente, hablale. Hola, buenas noches. ¿Qué pasaste? ¿Te pasaste bien? Sí, boludo, como ¿bajaste siempre la app? Como siempre, por supuesto. Ni bien me mandaste. ¿Le diste 5 estrellas? ¿Le mandaste 5 estrellas? Todavía no la probé, así que no tiene mis 5 estrellas todavía. No, porque él viene acá a escucharlo el programa, o sea... Probale y no te vas a olvidar. Dicen que suena muy bien. Hay que probarla. Bueno, sí, hay que probar la aplicación. Bueno, de otras cosas ya no nos vamos a andar metiendo. No te voy a preguntar más nada. Gracias por haber venido. Bueno, nos vamos. ¿Eh? No, lo último que quería mandar un saludito. Mande. A mi amigo de Córdoba, Ayrton, que nos escucha Ayrton siempre también, loco. Genio, Ayrton. De Córdoba, aguante, loco, que está haciendo ahí una movida en los motoencuentros. Dale, Ayrton, que te queremos acá en Buenos Aires. Quiero capital, tomar whisky, loco, con spray con vos, genio. Dale, que va. Venite, un gran abrazo. Bueno, nos vamos. No quiero dejar de mencionar un pequeño detalle. El 12 de junio, el 13 de mayo se va a estar haciendo un festival por los despidos que hay, por ejemplo, en el Ministerio de Economía. Hay que estar atentos, gente. Hay que tratar desde el pequeño lugar donde uno está, tratar de aportar. Y no sé si con manifestaciones logramos algo, hablando huevadas por radio logramos algo, pero por lo menos informémonos. Los invito a que lean también un portal de noticias que se llama Corriendo la Voz, que son gente que hacen periodismo independiente y de verdad, y hablan de las cosas que no nos enteramos en los grandes medios, que es, creo que más que nunca, importante prestar atención a esa gente que nos está contando la verdad de la milanesa. Estemos atentos porque hay bombardeo de todos lados y la verdad se encuentra en muy pocos lados, así que chequeen varios lados y saquen la propia conclusión, por favor, gente. No nos durmamos porque si no somos cartera y ya nos están directamente poniendo la hebilla. Así que tratemos de estar atentos. Desde acá nada más nos vamos con música. Muchas gracias por haber sido parte del capítulo 258. Los esperamos el martes en el regreso de la Ciclola a Pasar a Onda. En lo próximo inmediato estamos viendo de tratar de que vuelva Vivo en la Caja. Ya volverá también. Así que un gran abrazo a todos. Una nalgadita en el upite. Nos vemos la próxima. Nos vamos con música. Nos vamos con Todos Tus Muertos haciendo Tu Alma Mía, Adelita. Chao, gente, gracias. tocará otra vez.